Tía, tía, tía, ¿qué te pasa? Te ha vuelto a decir que no, ¿verdad? ¿Pero qué te tengo dicho? Que siempre te dice que no el bote CC. ¡Deja de intentarlo! Edición de Fangirl en el programa de este mes de octubre que hemos titulado Gamer Girl. Tenemos como siempre a Maloles. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rose. Y además esta vez no se nos ha llenado la casa de gente, no, no nos hemos cortado porque con el especial Gamer, con el especial Gilmore Girls ya teníamos suficiente, así que nos va a echar Susi un cable para la zona principal, pero vamos a estar solicas, así, en confianza. Empezaremos, como siempre, hablando del salseo que nos habéis dejado por las redes sociales. Seguiremos con las noticias y en la sección principal, sorpresa, sorpresa, vamos a hablar de juegos, pero no de juegos en sí, sino más bien de la percepción de los juegos, videojuegos, desde otros medios. Así, concretamente, en cómic trataremos en la vida real. Vamos a hablar, además, también de ciberbullying, tanto la catastrófica película de 2011 como la reciente película corta de 2015, protagonizada por Maisie Williams. Y si eso también de hackers, porque no sé, hablamos de ordenadores, internet, y a una que es de los 90, pues lo primero que le viene es hackers, que es la Yoli. Y además, hablando de todo esto, pues nos meteremos un poquito con la polémica que ha habido con Todas Gamers. Y bueno, por supuesto, desde supongo que era de esperar, pero les enviaremos todo el ánimo del mundo. Y nada, pues creo que eso es todo. Yo quería hacer otro apunte, porque ya que estamos hablando de ciberbullying, el otro día las chicas de Hay una lesbiana en mi sopa, que es la página web que además nos publicita nuestro podcast, o sea que son buena gente. Tienen poco criterio, pero son buena gente. Y el otro día recibieron amenazas homófobas de muerte. O sea, no fueron los típicos locos que, yo qué sé, te dicen que vas a ir al infierno, sino que, o sea, fueron amenazas bastante graves. Los denunciaron debidamente al observatorio, que, bueno, si recibís cualquier tipo de amenaza similar, denunciadlo, porque es importante y además para que se vea que estas cosas pasan. Y bueno, como no creemos que nadie que vaya a hacer amenazas de muerte vaya a escuchar nuestro programa, queremos creer, simplemente que creo que todo el mundo puede contribuir a que estas cosas no pasen. Si veis algún tipo de comentarios así, o sea, no os quedéis nunca callados. Y por otro lado, hay diversos tipos de violencia y a lo mejor hay violencia inconsciente que se lleva a cabo por mero desconocimiento. Así que os, no sé, os animo a que os informéis sobre el tema o intentéis tener una mayor diversidad en cuanto a los contenidos que consumís para que este tipo de violencia ligero, que no es una amenaza de muerte, sino que puede ser un mal empleo del vocabulario o cosas así, tampoco pase. Y nada, ahora sí, ya puedes hablar de lo que quieras y vamos a tener un tono más festivo, ¿vale? Bueno, por supuesto, mandar todo el apoyo a las chicas de Hulems antes de ya quitarnos el tono un poco fúnebre, porque esto es una mierda. Estoy hasta los cojones de que todos los meses tengamos que decir cosas horribles, en serio. Quiero que llegue el mes en el que sea ¡ey! ¡Ha sido un mes genial! ¡Nadie se ha metido con nadie! Pero bueno, hay que hacerlo y no hay que quedarse callado y no hay que pasar de ello. Y dicho esto, venga, vamos a mejorar el ánimo. ¿Y con qué vamos a mejorar el ánimo? ¡Con el salseo! ¿Por dónde empezamos? Pues por donde quieras. ¿Quieres empezar por iVoox? Empezamos por iVoox. Bueno, como siempre, dar las gracias generales a todos los que nos habéis dicho que esto os mola. Aunque simplemente sea poner eso, se agradece mucho, porque, no sé, nos dais ánimos y eso siempre, y además, eso está bien. Y además me he enterado de que sirve para, o sea, cuando te hacen comentarios, sirve para que escales puestos en iVoox. ¡Wow! Ya estaremos por el 15.500 o así, no sé. ¡Yuhu! ¡Wow! Así que ya sabéis, vuestros comentarios hacen que ganemos en la carrera de iVoox. ¿Has mirado tú dónde, en qué puesto estamos de todo esto? No, la verdad es que no lo he mirado. Es que el otro día hicieron un comentario al respecto en un podcast y dice, ah, eso pasa. ¡Ah, qué bien! Bien está, bien. Oye, maravilloso. Cuando otros nos miren y estemos por delante, dirán, ¡jojo! Bueno, pues empezando por iVoox, tenemos a Lostin Lordran, que nos preguntaba de cuál era el mejor novio de Rory y contestaba que ninguno, que los love interest son lo peor. Bueno, sobre esto vamos a hablar y vamos a hablar mucho, pero no aquí, vamos a hablar en el especial Chicas Gilmore, que tenía que haber salido ya, pero que hemos decidido como decisión ejecutiva seria y pensada dejarlo más cerca del estreno. No hemos podido grabarlo todo todavía. Así que bueno, esto se responderá debidamente, pero más adelante. Luego, bueno, esto sobre todo es para ti, Maloles. Sam Lege, bueno, yo lo pronuncio así, a lo mejor es Sambrug. Nos preguntaba que si habíamos notado cómo ahora que el mundo del cómic y sobre todo el superhéroe está teniendo el tirón en el cine, las historias que están siendo creadas están siendo afectadas por las pretensiones de llevarlas a la gran pantalla. Dicho de otro modo, ¿existe algún debate en el mundo comiquero donde se quejen que más que crear aventuras para los consumidores de cómics se están creando para luego llevarlas a la pantalla? Bueno, tú eres la gran consumidora de superhéroes, así que te dejo a ti el muerto. Vale, pues te voy a resumir una cosa. Siempre habrá alguien que se queje de lo que sea. O sea que sí, si buscas probablemente habrá un montón de gente que se queje de eso. Así que supongo que sí. A ver, yo creo que se hacen cómics para hacer buenos cómics. Y sí que es verdad que ahora se hacen cómics para vender cómics. Y todos estos eventos que hace Marvel son más bien al revés. O sea, yo diría que hacen una película triunfa y entonces los cómics hacen un evento tratando de replicar un poco como la Civil War 2, ¿sabes? Mm. Para ver si venden cómics. No sé, está todo relacionado, pero hay que tener en cuenta que sí, o sea, está relacionado, pero no creo que hagan cómics con ánimo de que luego eso se transforme en una película. No, hacen cómics para vender cómics, no para hacer películas. Ya está. O sea, no sé, es que... Vamos, o sea, no, que la percepción es que no te parece que eso tenga que se haga con otras pretensiones más allá luego. Que luego, a ver, lo que sí que es cierto es que, claro, luego los cómics que más destacan, más se venden y más triunfan, son los que se llevan a la gran pantalla, pero no creo que el proceso se haya alterado de crearlos con la aspiración de... Vamos, no creo yo tampoco. De hecho, es que es lo que tú dices. Mira, ahora está sacando más Pantera Negra desde que ha salido Pantera Negra en la Civil War. Cosa que no fue al contrario, ¿sabes? No dijeron de repente, oh, qué tirón está teniendo Pantera Negra, vamos a meterlo. No, ha sido más bien al contrario. Es que te digo, es al revés. Por ejemplo, eso, Civil War pega y dicen, guau, pues vamos a hacer un evento que se llame Civil War 2, que aunque no tenga que ver o aunque, ¿sabes? Pero vamos a hacerlo porque a la gente así le suena el nombre. O cosas que hacen como... O todas las mil grapas que han sacado de Escuadrón Suicida y las mil cosas que han sacado de Harley Quinn. Eso es porque ha salido Escuadrón Suicida en el cine, porque si no antes, ¿de qué? Pero si bueno, la mayoría no teníamos ni idea. Es este lo que ha hecho es reeditar todo lo que ha salido de Escuadrón Suicida, ya lo puedes conseguir. Pero bueno, sí, vamos, básicamente. Y con Wonder Woman también está pasando. Wonder Woman no editaban nada y ahora sí que editan cosas. Pero vamos, que... Bueno, con carácter general, tenemos banda sonora. Pedir perdón, es que hoy es el Día de la Comunidad, ¿no? Sí. Creo que estamos grabando justo en el Día de la Comunidad y yo vivo en un nido de águila en el que voy a cazar a todos los helicópteros que quieran pasar. Así que, perdón por adelantado, intentaré reducirlo en la edición. Bueno, pues nada, seguimos. Este debate comiquil no me interesa. Vale, continuamos. Bueno, Lordran también nos comentaba algo más adelante, se manifestaba sobre si podían o no hacer drag las mujeres. Bueno, sobre todo decir que me ha encantado que lo pongan ahora en TEN, creo que es la cadena que lo saca, ¿no? Sí. Va a tener acceso a ella todo el mundo, es genial, es maravilloso. Y para aquellos que han dicho que todos los que les guste RuPaul Drag Race ya no pueden criticar a los de Gran Hermano, que les para den. Todos, Raúl, Raúl, que te den. Cuando los de Gran Hermano echen tantas horas pintándose tan bien como ellos, los respetaré. Nah, a ver, qué cojones, que a cada uno le guste lo que le dé la gana, ¿para qué nos vamos a meter? Pero sí, a ver, el marujeo en su justa medida, siempre bueno. O siempre malo, no lo sé. Yo tenía una amiga que decía... a mí me gusta ver programas de estos de realities y del corazón, porque prefiero cotillear de gente que no conozco que de gente que sí que conozco, ¿sabes? Es como, así me meto en la vida de la gente, que no tengo por qué meterme en su vida, que conozco y que, no sé, es cercana. Me meto en la vida de gente que la exhibe públicamente y que es un problema. Me parece sano eso también. Sí. Bueno, pues eso. Nada, pues eso. Lordran aportaba su granito respecto de si sí o no las mujeres pueden hacer drag. Y luego, Cari, como siempre, es decir, si además de por comentario ganáramos puntos por longitud del comentario, vamos, Cari nos haría subir hasta las nubes, porque la chica se curra unos pedazos de comentarios. Ya le haremos llegar a Maribel, que pues la has vuelto a mentar. Y nada, muchísimas gracias por escucharnos, Cari. Luego Germán me hizo mucha gracia, porque decía que nuestro programa era de lo más educativo, porque en el mismo se enteraba de una oleada de ambientaciones del sistema Fate de rol. ¿De qué leches son los Funkos? ¿Sabes? Con toda la Funko War que teníamos, y gente que no tiene ni puta idea de qué son los Funkos. Y de que existe un reality de drag queens. Pues sí, así somos nosotras, variadas y rebuscadas. A ver, ¿qué más cositas? También teníamos a Magrat escribiéndonos y bueno, estaba también muy emocionada con Mort. Me alegro, bien. Terry Pratchett, for the win. Muchas gracias por apoyarnos. Y nos preguntaba si habíamos visto la serie de X-Men, de Lobezno y de los X-Men. Yo la serie que veía era cuando era, pues, no sé, 7, 6 años, no sé. Es decir, en la época de Digimon y todo esto. Y la echaban por las mañanas en Fox Kids o en algún canal de estos de El Ono Pirata. Y sí que vi algo, me acuerdo de pequeña y de acuerdo de hecho de tenerlo grabado, así que algo vi, pero la verdad es que no sabría, no, como fue hace tanto, no sabría identificar con qué serie es exactamente, si es que tiene un nombre. Me acuerdo sobre todo que vi además un arco que era la de Días de Pasado Futuro y el arco de Fénix, y son al final los que realmente más me han gustado y más luego me he ido informando. Así que si alguien me echa un cable a saber qué cojones he visto, se lo agradezco. La formación que veía tenía a Gambito, a Júbilo, por supuesto Cíclope, Jean Grey, Lobezno y creo que Bestia también. Bueno, pues eso, a saber. Information. Nada, Pablo Izquierdo Ruiz, que en el programa anterior nos preguntaba por Rat Queens, le contamos pues todo el pastel que había detrás y dice que nada, que vaya pastel. Pues sí, vaya pastel, es una pena. Pero bueno, es lo que hay, que se le va a hacer. Ya te digo, el programa en el que no contemos cosas asquerosas será maravilloso. Y para acabar, Laia nos daba la enhorabuena y... ¡Ay, Dios! Nos preguntaba que si hacemos un especial de Wonder Woman. ¿Tú qué opinas de hacer un especial de Wonder Woman, Aloles? Es que es meterme en un berenjenal, pero en un berenjenal... Además, la verdad es que, o sea, lo puse en Twitter y la gente muy emocionada. Además, José Ángel Ares, que por cierto nos acaba de enviar galletitas, nos ha hecho un dibujito con galletitas y café, porque estaba preguntando si era muy pronto para tomar cerveza y nos ha enviado un dibujito. Muchas gracias, qué guay. José Ángel Ares. Tenemos fama. Que lo hiciésemos con Elisa McCausland, con Reino Hueco en Twitter, que es una de las... Bueno, podcaster en Sangre Fucsia, en Isla Paraíso, ha estado, bueno, escribe en un montón de revistas, como en Picara Magazine y tal, y es como, claro, no, a mí no me da presión eso, estoy muy tranquila al respecto, no sé, Sí que queremos hacer un especial de Wonder Woman, pero es algo que lleva tiempo preparar y bueno, aquí somos lentas y vagas. Así que Y bueno, ¿me confieso o no? ¿O lo dejo para más adelante? puedes confesarlo, Rosa. Yo no he leído nada de Wonder Woman nunca. Lo he intentado. No, es que ni siquiera lo he intentado. Sabías que no era mi rollo, era de... Entonces ella me habla y yo digo, ¡oh, qué interesante! Pero la verdad es que no se me mueve el alma leer Wonder Woman, lo siento. Es que no, ya lo he dicho mil veces. A mí los superhéroes últimamente me traen un poco de... Y Wonder Woman nunca me ha traído especialmente. ¿Qué queréis que haga? Yo sé que hay etapas muy chulas porque Maloles me lo cuenta. Pero bueno, si hacemos el especial, yo siempre hago los deberes, así que me tendré que leer cositas. Lo siento, Y no, por es, no eso, y por me eso, y por odiéis. eso nuestro amor es imposible. Sí, lo siento. Es lo que tiene. Bueno, pues nada, eso. Y nada, creo que ya hemos acabado con los comentarios, ¿no? Pues nada, hacemos un descansito musical y pasamos a las noticias. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more. Just want more and more freedom and love. What he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Bien, pues este programa. Es cierto que no tenemos muchas secciones, pero desde luego lo que sí que tenemos son muchas noticias. A ver, Muchas, muchas. ¿por dónde cojones empezamos esto? Porque te prometo que yo no tenía noticias y al final se me han quedado unas noticias de rol y de manga que son, vamos, kilométricas. Bueno, pues Así yo que... quería empezar haciendo un poco de endogamia podcaster. Y nada, no sé qué le ha pasado a la gente, pero han decidido que octubre, bueno, septiembre, octubre, vuelta a la rutina, la vida es una mierda, vamos a hacer un podcast para olvidarnos de todo esto, porque tenemos varios podcasts nuevos. El primero del que quería hablar es Extrañas en el Paraíso, que es un podcast de cómic independiente, pretende hablar pues de todos los cómics que no sean ni Marvel ni DC. Y nada, lo llevan PR17 de La Viñeta, Albert, y Raúl Martín, que creo que sale en La Órbita de Endor. Y nada, bueno, pues es un podcast bastante guay. En el primero hablan de Paper Girls y efectivamente de Extraños en el Paraíso. Y nada, y oye, mira, una cosa, ya que te han dicho en Twitter varias veces que tienes una voz muy bonita y cosas así, a mí no, porque no tengo voz bonita. Y oye, me parece muy, muy injusto que a los pobres señores nunca les digan que tienen la voz bonita. Es que es muy injusto, sufren mucho, tienen un montón de problemas dado su sexo, así que seré yo la que lo diga. Estos dos señores además tienen una voz muy bonita, así Lo que cual es vale la muy pena escucharlos. importante. Y es verdad. Ay, oye, pero yo quiero decir una cosa. A ti no te han dicho que tienes una voz bonita, Maloles, pero tampoco te han dicho que tienes voz de bache ni que odian tu risa. Me da igual, voy a seguir riéndome como pulgoso de los cautos locos. Bueno. Es que brutal. Ay, Dios santo. Pero sí, es verdad que estos chicos comunican muy bien. Oye, qué profesional queda, ¿verdad? Sí, bueno. Y nada, total, seguimos con otro programa que se llama Encapsulados, que es de Lucy, que a lo mejor esperemos la escucháis por aquí en el especial Chicas Gilmore, y con Lucy y con Jackface. Y nada, su primer programa, estaban muy nerviosos y nada, estaban muy aprensivos a ver qué podía pasar, chicos, si nosotros hacemos un programa, vosotros también, o sea que no os preocupéis en absoluto. Y nada, muy guay. Hablan de un montón de cosas interesantes. Yo he de confesar que he escuchado solamente 20 minutos, porque no tengo tiempo para todo. Pero ahí están. Lo tengo a medias, tengo que retomarlo. Yo lo voy escuchando también por cachitos, pero bueno, yo en eso, yo mi forma de escuchar podcast es así. Los que los escucháis enteros, os doy un aplauso, porque yo voy picoteando. A lo mejor en escucharme un podcast entero tardo un mes. Bueno, pues lo justo para que salga el siguiente, es perfecto. Bueno, luego también Dos Frikis y un Murciano ha sacado La Taberna de Luke Cage, que es un podcast de entrevistas con autores. Y el primero es de Bonache, que tiene ahí su nuevo libro de la SNES, Super NES, no lo sé, yo no juego a videojuegos ni he jugado nunca, entonces, aparte de la Game Boy Color. Así que, ni idea, bueno, pues eso, que tiene un Kickstarter en Berkami, creo que es. Y nada, creo que ya ha conseguido, o sea, el libro lo edita y ahí sigue para los extras, o sea que también os recomendamos las dos cosas. Y luego, por último, tenemos el podcast de Ecos a 10.000 millas, que es como el podcast que había estado deseando encontrar toda mi vida. ¿Y dónde han estado estas chicas toda mi vida? Pues nada, son tres chicas que hablan de un montón de cosas y son muy divertidas. Y además hablan de cosas, o sea, guay, ¿sabes? Porque les gusta Harry Potter, lo cual está bien, ¿sabes? Y no sé, y un montón de series, pero, o sea, exageradamente un montón de series. Y no sé, series guay, ¿sabes? O sea, estuvieron el otro día hablando de Braindead, que es una serie súper bizarra, ¿sabes? Como de aliens que poseen... Bueno, no sé, en fin. Que el contenido es... guay. Y además lo cuenta muy bien y no sé, que mola mucho. Y llevan ya 3 temporadas y no sé, no las conocíamos, no sé por qué no. Pero nada, este no es nuevo, pero estoy emocionada. Y como puedo ocultarlo todo menos mi emoción, pues os lo comento. Genial. Lo bueno de pillarte de podcast que tengan ya rodaje es que te puedes hacer maratón. No, es genial, porque además, y además puedes ir seleccionando los programas que te molan. En plan, esto me interesa, esto sí, esto tal. Es genial. Pues eso. Y nada, y ahora ya, resto de noticias. Resto de noticias. Con lo divertido que es ser endogámico. Bueno, empezamos por, si te parece, lo audiovisual, como siempre solemos hacer. Vale. Vale. Ok. Pues nada, ha sido o está siendo la New York Comic Con y esto nos ha dejado pues algunos trailers y cositas nuevas y cositas que ya habíamos oído, nos enseñan otros trailers. Y bueno, y de todo esto yo voy a empezar por los Power Rangers. Joder, yo esa también la tenía. No sé, te la he quitado. Sabía seguro que la ibas a tener. Bueno, de los Power Rangers nos ha salido un tráiler que... ¿De qué es esa música? En serio, es como la música de fondo, en plan, típica chica con voz suave. Es que y eso, tiene que ser una cantante súper conocida, porque ya le ha puesto banda sonora a varios películas. En plan, es la típica que también pusieron cuando el Gran Gatsby, creo, o El Tiempo entre Costuras, o no sé, una voz suave de chica, ¿sabes? Para armónica, para presentarte a los Power Rangers. Que son unos estudiantes a los que les pasan cosas, pero que si al final no te ponen Power Rangers y sale la Rita esta... Rita ahora hablando, es decir, volando sobre una, no sabes qué son los Power Rangers, porque a mí me parecía, no sé, peli de adolescentes de instituto profunditos, que miran intenso. Sí, sí, no, es que el tráiler son todos los clichés de película de instituto y de catástrofes juntas. Además, o sea, sé que esto se ha dicho mucho, pero cuando bajan todos los Power Rangers, bueno, si no habéis visto el tráiler y no queréis spoilearos, pues no me escuchéis. Bajan todos como al núcleo eso radioactivo, que eso parece una mezcla entre Chronicle y no sé, los cuatro fantásticos en el nivel de lo mala que parece. O sea, es que todo Twitter ayer era de... pinta Cuatro Fantásticos. Y no hay nada peor que Cuatro Fantásticos. Sí. Y luego también me pareció lo de Rita Ora, que se pone encima de la Power Ranger esta, que no sé, va a ser la rosa, está... no sé por qué, pero rosa, claro. Va a ser la rosa, seguro. Sí, que parecía un poco rollo Encantadora de Suicide Squad, que tampoco es una buena película. No, no es buena referencia. Bueno, a ver, de Rita hace Elizabeth Banks, que sin embargo sí que es una buena referencia, pero es que todo lo demás pinta tan mal. Bueno, también salieron pósters de los trajes, y eso sí que molaba. No sé, a mí me pareció todo... podría ser un fan video. De verdad. Sí, la verdad es que sí. Yo lo vi y dije, uff, esto no me lo estarán colando. Y me puse ahí a buscarlo en diversas páginas, pero no, en todas era el mismo. Y yo también tuve mis serias dudas, porque es de, vale, veo a un negro que será el... Pues el que... es decir, puede ser o el verde o el negro, el Power Ranger negro. Y la chica que tiene que ser la rosa, pero esto yo no le veo. ¿Dónde están los masillas? Pero la amarilla también, ¿no? Sí, creo que había también una chinita, puede ser, una chica. Sí, la chinita, sí. Pero espérate, porque es que creo que en algún momento el amarillo era un chico también. Sí, es que luego se cambió a chica. A veces solamente había una chica que era la rosa y otras veces sí que había la china y Kimberly que era la rosa. Bah, yo es que hace mucho tiempo que no veo Power Rangers y la verdad es que nunca he querido verlo de nuevo, ¿sabes? Porque no, es de pequeña una de no me parecían especialmente buenos. Y la película que hicieron tampoco era así una maravilla. Pero bueno, y además todos sabemos que el Power Ranger rojo es actor porno, así que contribuye al trauma. No sé, a ver, los trajes sí que me molaron mucho porque son armadura en plan muy rollo el juego, el Wargame Infinity, ¿sabes? Todo armadura como metálica, ¿sabes? Como los bichos enormes de Pacific Rim, pero en tamaño persona, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, eso la verdad es que sí que molaba un cojón, pero claro, entonces, ¿qué va a ser? ¿Todo ordenador? ¿Toda la coreografía? Porque no sé, parece. Es que solamente he visto el póster, entonces no sé, no he visto ninguna cinemática en la que salgan. Lo más que te adelanta el tráiler al final es como que medio se van transformando. Medio. Sí, no, es como que tienen superpoderes. O sea, sí, bueno, en fin. Pero que no ves nada. Hay dos tipos de películas y esta es películas para personas mayores de 18 años porque solamente se pueden ver bebiendo mucha cerveza. Y para aquellos que disfrutamos del cine un poco regu y bebiendo cerveza, obviamente sin pagar entrada para ver esa mierda, porque tío, no me timas con eso, o eso, o me das cerveza antes de entrar en el cine de manera gratuita, pues nada, yo creo que la veré, obviamente no en el cine, creo. Pero yo qué sé, o sea, puede ser divertida, pero no a en ver, el buen sentido. Es de estas pelis que vas con ánimo de burrear y te puedes reír mucho. Tiene pinta. Lo mismo luego no. Ya verás, va a ser el nuevo Sharknado. Yo lo veo. Van a estar haciendo películas malas de los Power Rangers hasta el infinito. No, porque esto requiere más medios. Bueno, no. Si cada vez se hacen más cutres. En fin. Bueno, también, pues ¿tienes algo de la New York Comic Con o sigo y así lo cierro? Bueno, salió el tráiler también de La Muralla, sí. Otro tráiler de La Muralla, de la película de Matt Damon, que también estoy deseando ver, también para mayores de 18 años y con mucha cerveza. Matt Damon en China, bueno, Matt Damon chino, supongo, o no sé, Gran Muralla China y Dinosaurios. Esto es como... Perfecto. Como una viñeta que hay por ahí de la última que sacaron de Indiana Jones, que se juntan George Lucas y Steven Spielberg y dicen, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Pues Indiana Jones va corriendo y aliens y dinosaurios. Pues yo creo que para hacer este guión, este concepto de película, hicieron lo mismo. Pues Matt Damon en China y dinosaurios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Gustó Pacific Rim? Pues no te preocupes, que vamos a meter bichos y Gran Muralla China. Vais a fliparlo, chavales. Pues sí, eso ya lo dije yo, que creo que Matt Damon está en las drogas. El caso Bourne, la saga de Bourne, su madre, no le está dando dinero. Y entonces ha dicho, pues joder, dinosaurios, tío. Dinosaurios. Es the future is dinosaurios. Y ya es. Why not? Pues nada, también de la Comic Con, en el panel de Ash vs. Evil Dead, que ya creo que había comentado alguna vez que es una serie muy bizarra, muy poco políticamente correcta, por decirlo en plan blandito, porque es que es muy heavy, pero muy divertida, en serio. renueva por tercera temporada y esta no es la noticia que tengo que dar con respecto a este panel. Lo que quiero decir es que Xena, que sale, sí, Lucy sin ley, para los que han visto Los Simpsons, Lucy Lawless, para el resto de los mortales, desde hace mogollón de tiempo ha vuelto a hacer el grito de Xena. Se lo pidieron y lo hizo. Es Xena. Mola mogollón. Ya está, no hay más noticia. Es la noticia. Lo tenía que decir. Me emocionó mogollón. Bueno, yo también tengo que decir al respecto del New York Comic Con, o no sé si no ha sido en la New York Comic Con. Bueno, el caso es que Netflix ha sacado un teaser trailer de Iron Fist. Sí. Pero no sé si ha sido en la New York Comic Con, o sea, yo lo he visto en Twitter. Creo que fue antes, porque creo que en el programa que grabé hace una semana con Entre Cervezas ya lo dijimos. Así que sí, para marzo, ¿no? Creo que decían fecha. De estreno. Sí. Pues nada, a ver, ¿qué tal? A mí Luke Cage... Yo este de Luke Cage, que la estrenaron este mes de octubre, ¿fue? ¿O noviembre? El 30, creo que fue justo el 30 de septiembre. Vale. 30 de septiembre la estrenaron. Yo he visto dos capítulos, no he hecho lo que la otra vez, que sí que me vi Daredevil, la segunda temporada me la vi 12 capítulos en un día y el número 13 creo que me lo vi el siguiente porque físicamente no daba más de mí. No voy a volver a hacer eso en mi vida. Así que no, he visto por ahora solo dos capítulos y a ver, está bien, pero es más lenta que otras. Pero es más lenta, un caracol avanza antes. No creo que pretenda lo mismo que las otras series. No, sí, ya lo sé. Ya lo sé que es otro rollo distinto, pero a mí este rollo no me gusta. Bueno. Luke Cage, ya de por sí me pareció un sosainas, me lo está confirmando con esta serie y además me lo está confirmando a la velocidad que pasan las estaciones, ¿sabes? Pues... Así que... No sé, a mí me recuerda un poco el rollo de... Un poco el rollo de The Wire y sí, el tipo de series y no sé, a mí me gusta... sabiendo que no es una serie pues típica de superhéroes quizás, o sea, es otro ritmo, otro rollo, no todas las series pueden tener el mismo ritmo y son buenas en su estilo, así que bueno, pues ahí está. Seguimos con cine, que nos hemos ido un poco a serie. Si bueno, yo tengo algo más, sí. Yo tengo que hablar de la imagen promocional que ya salió hace tiempo, pero la imagen promocional que salió de Jumanji, que se volvió loco todo Twitter porque salían todos, o sea, dos señores y Dwayne Johnson, acá La Roca, vestidos, y luego salía Kieron Gillen, es, ¿no? Sí, la pelirroja, la de Doctor Who y también la sí. que hace de Nebula, es ella, ¿no? Creo que sí. ¿Sí? Hola. Hola. Creo que sí. Ah, vale. Pues, estaba buscándolo, pero no lo he encontrado. Me había cerrado el micro. Vale, pues sí, creo que es ella. Salía como un poco ligerita de ropa, o sea, con unos shorts y con un top así granate y una cosa de cuero que le realzaba bien las tetas. Y nada, entonces, claro, todo el mundo que era muy sexista la imagen, sí, obviamente lo es. O sea, la calidad de la película ya la puedes derivar simplemente de ver esa imagen. Ya dices, están vendiéndome cuerpo a cuerpo porque la película va a ser malísima o tiene toda la pinta. Pero bueno, todo el mundo se volvió muy loco por eso, pero nadie cayó en que ¿por qué sacan a Dwayne Johnson con camiseta? Ya. O sea, hay mucho más cuerpo que enseñar. Exacto. Y además, ¿y un cuerpo esculpido y trabajado? Si le echas horas a eso, hay que enseñarlo, en serio. Exacto. Entonces, yo tengo la teoría de: ¿creéis que Dwayne Johnson se está poniendo faneguetas? Porque aquí, servidora, que ha ido a ver las últimas películas de Dwayne Johnson al cine y todo, la de San Andreas no sale sin camiseta, creo recordar. Y en la de Hércules. Tampoco sale del todo sin camiseta. Se ve ahí un poquito porque lleva una especie de cosa de cuero y tal, pero no llega a salir del todo sin camiseta. Entonces hay dos posibilidades. Dwayne Johnson quiere ser un hombre serio y no quiere ser simplemente un cuerpo bonito. Quiere convertirse en un actor de verdad porque sus capacidades interpretativas así se lo permiten. O dos, Dwayne Johnson se está poniendo faneguetas. Bueno, ya decíamos antes que es mucho más sano marujear sobre vidas ajenas, así que aquí tenemos, chicos, chicas, ¿quién da más? ¿Faneguetas? Bueno, ¿o seriedad? Yo tengo más todavía, porque en mi época fitness stalkeaba mucho el Instagram de Dwayne Johnson, porque es un tío muy divertido, y él salía siempre con su niña, y su niña es su elíptica. Y salía siempre haciendo, o sea, pues haciendo pesas, haciendo el bestia. Además, él, tanto en los rodajes como cuando entrena, siempre chilla ¡Focus! Y bueno, y cuando hacía cheat meals, que bueno, cuando entrenas para fitness, primero, o sea, cuando ya te estás secando, es como que pues comes básicamente proteínas y comes como 6 o 7 veces al día, pero cada 2 semanas o cada mes, según sea, o cada 3 meses, según el tipo de dieta que lleves, haces una cheat meal. Y entonces La Roca era del palo, se comía 20 hamburguesas, 50 crepes, y, o sea, una barbaridad. Y te ponía toda la comida y luego media hora después te subía otra foto en plan de ya me la he acabado. Y ahora no, ahora ya no hace ese tipo de cosas. Ahora son todo de una serie que tiene que se llama Valers, y ya no sale fotos entrenando, ya solamente sale fotos de él como actor. Y es como, Dwayne Johnson, ¿se quiere convertir en un actor serio? Estoy muy preocupada por este tema y nadie me está secundando. Pero bueno, y sobre Kieron Gillen, que todo el mundo, joder, qué buena está la foto de promoción de Jumanji. Seamos sinceros, esa chica es guapísima y esa no es su mejor foto. Además, si tenéis la foto, miradla, por favor, y me puedes explicar por qué sale como me hago yo los selfies, ¿sabes? En plan, mirando, poniendo la frente por delante que no se le vea la barbilla. ¿Le salió un grano en la barbilla ese día justo para hacerse la foto? ¿Estaba enfadada con el fotógrafo? No creo que sea su mejor foto, pero bueno. No hay sé. Hay gente que se conforma con cualquier cosa. No lo sé. Lo mismo Dwayne Johnson exigió que si no se le veía sin camiseta, que se le viera al menos mejor, ¿no? No lo sé. No sé, es que le he dado muchas vueltas a esta foto, la verdad. Como ya, te veo preocupada. Bueno, malo les descansa, ya lo has compartido con el mundo. Vale. Bueno, pues yo de pelis no tengo nada más, tengo un par de cositas de series. Bueno, yo tengo que estrenar onda de Bridget Jones 3, de sí. Bridget Jones Baby, y nada, pues eso, que sale mayor Colin Firth. Ya, pero es que está mayor. Ya se le notaba en la de, ay, ¿cómo se llamaba, leches? Esta del Servicio Secreto Británico, que no es 007. Kingsman, ya se le veía ahí que estaba mayorcete, pero bueno, pues, ya. En esta se le ve más mayor. Y nada, pues... Bridget Jones 3, divertida, pero bueno, es exactamente lo que esperas de Bridget Jones. A ver, yo últimamente estoy con mono, me veré la primera, la segunda me la saltaré porque es horrible. Y a ver qué está, pues es que yo desde que se hizo la cirugía extraña la veo, miro a la pantalla con el entrecejo fruncido en plan, te veo ahí debajo pero no te veo. Así nah, que no sé si no me va a resultar. Es que es eso, digo, tengo miedo de que me resulte difícil ver la película por eso, ¿sabes? Porque esté rara. En fin. No te resultaba muy rara. Lo que pasa es que en esta peli no engordó para la peli. Ah. Y está, o sea, está normal. Bueno, es que siempre lo decía que su endocrino lo pasaba fatal con ella, porque en la época en la que se hizo famosa con Bridget Jones, pegaba unos para arriba, para abajo, que aquello no era normal. Pues no está súper delgada como ha estado, que ha estado delgadísima, o sea, que de hecho se rumoreaba que se tenía anorexia, y está bien, pero no está gordita, ¿sabes? No es Bridget Jones gordita, que es pues la chica con la que todas nos identificamos, así que, pues sí. Bien, pues nada, pues así en series tengo un par de noticias chorra, pero me hizo mucha gracia. Han confirmado, por si alguien tenía dudas, que Barb de Stranger Things no va a volver en la siguiente temporada. No sé quién tendría dudas, pero bueno, pues no. A ver, sí que hubo una campaña muy fuerte pues reivindicando que el papel molaba mucho y que era una pena cómo lo habían tratado y tal, pero no ha tenido eco. No, han dicho que Barb no vuelve. Esto es spoiler, pero está muerta, chicos, está muerta, hay que superarlo. Ya la veremos hacer otros papeles. La chica se ha hecho famosa gracias a esto, eso está bien. Sí, no, lo que a mí me hace gracia es que, claro, Stranger Things es como ya algo del pasado, ¿no? ¿Quién no ha visto Sí. Stranger Things? Y el otro día, hablando con una amiga, yo no la he visto, o sea, ni siquiera sabía que eso existía. Y yo, me gusta conocer gente que parece ser vive debajo de una piedra, lo cual está bien. Es que Así que, además, pues. como, vale, porque son, ¿qué eran? 8 capítulos, ¿no? Pero te estaban todos a disposición tuya en Netflix. Mínimo te cascabas 2 por vez que te ponías. Y eso es de verano, eso ya pasó. Esos buenos tiempos Se puede pasaron. hacer spoilers. Se puede hacer spoilers, se debe hacer spoilers. Que la Bueno, ¿qué gente más esté series tienes? rápida. Ah, bueno, y otra cosa que esto es de. Han confirmado 11ª temporada de Big Bang Theory. En serio, esto no se muere ni a tiros. Yo digo, a ver si en la décima paran ya, ¿sabes? Por el afán de, pues llegamos a las 10, ¿no? Que es un número redondo. Pues no, sigue. Y puff, estoy viendo. Onceava no. Lo siento, onceava, no, undécima. Undécima, perdón. No sé, yo dejé de verla creo que en las 7. Pues es que yo la veo, no sé, por masoquismo. Esto de que estás acostumbrado y como son 20 minutos y semanal, pues dices, a ver cómo me decepcionan esta semana. Y sí, consiguen decepcionarme semana tras semana. En serio, que se acabe, que por favor, que se acabe. ¡Ah, qué dolor! Pues yo también querría hablar, no sé si has visto el primer capítulo de Westworld de Sí. HBO y qué tal. Yo es que todavía no lo he visto. A mí me ha molado mucho, pero yo soy una fanática de las IAs. De hecho, también hablamos de eso en Entre Cervezas. Así que a mí me moló muchísimo porque a mí es que eso, las inteligencias artificiales es un tema que me fascina. Y está muy bien hecha, con muchos medios, tiene actorazos, está Ned Harris y Anthony Hopkins y la chica de Across the Universe, que nunca me sale su nombre, pero que, no sé, es muy maja. Y a mí me está gustando mucho, quedan muchas cosas por explicar, porque pues el mundo que te presentan es un mundo complejo, pero a mí me gusta que te dejen algunas cositas. El planteamiento está bien hecho para ser el primer capítulo, desde mi punto de vista. Muy bien, yo como habéis podido Ya observar está el estudié. segundo. No sé, creo que vi ayer que lo habían puesto ya. Sí, yo he visto que la gente está hablando muy bien y A ver, que creo que eso, que han salido dos, pero que sobre son todo es todavía. que te guste más o te guste menos, desde luego creo que es una serie que es muy correcta. ¿Sabes? Está muy bien hecha. Por ahora no tiene agujeros de guión que le haya detectado, lo cual en series ciencia ficción que te presentan, pues, complejidades de moral y del mundo y tal, es difícil, ¿vale? No caer en pequeños errores. Y creo que por ahora no se le ha visto ninguno, así que apunta muy buenas maneras. Vale, pues guay. Yo desde luego la tenía apuntada. Yo para cerrar series, ¿tú tienes algo más? No. Pues yo para cerrar series, y esto es así, non-related, tenéis que ver The Get Down. The Get Down, Oh. solamente, de ella solamente voy a decir una cosa y es una buena serie pese a que sale el hijo de Will Smith. No es el hijo de Will Smith. ¿No es el hijo de Will No, se Smith? llama Justice Smith, pero creo que no es el hijo de Will Smith porque me metí en su biografía de, tío, te pareces mogollón. Y en ningún lado encontré que fuera el hijo de Will Smith, que ¿Cómo venía que de no no? sé qué, que venía de no sé qué universidad, que sus padres, pero te prometo que, es decir, súper rayada. Porque se llama ¿Cómo? Justice Smith, ¿verdad? Creo que es algo así, Pero no Justicia el Smith. principal, digo el uno de los de la pandilla. Ah, bueno, si es uno de los de la pandilla puede Claro, es ser. uno de los de la Es que pandilla que el es el hijo de Will protagonista se Smith. parece mogollón y se apellida Smith. Sí, Jaden Smith es Dizzy, es No, el no. grafitero. No, pero qué digo, el protagonista se apellida también Smith, Sí, ¿sabes? no, Pues ese eso. no, ese Ah, no, sale el vale. hijo de Will Smith que es el que es grafitero. Ah, ya, el profundito. Pero El profundito. es el mismo de Karate Kid? Sí, el hijo de Will Smith, el de Que tiene Alfred más y de es. uno, ¿sabes? No, pues es, no, es el hijo de Will El Smith. hijo, el actor. Ay, ese chico es tan mono a veces y tan plasta a otras. En esta es Pues mono. aquí, pues en esta sale, yo qué sé, sale guay, hace buen papel y no caga la serie, lo cual, teniendo A en cuenta ver. que es el hijo de Will Smith, Que no, que ese chico ha hecho cosas muy guays. Karate Kid mola mogollón, te lo prometo. Y además la echaron ayer y me la volví a tragar entera. Yo decía, solamente quiero ver el principio, solamente hasta que aparezca Jackie Chan. Y no, me la tragué entera porque está muy bien hecha, es un remake muy bien hecho. sí, yo es que no, yo he tenido mucho miedo y no la he visto. Ay, que no, Bueno. míratela. Además te va a gustar mucho que las peleas molan mogollón. De Bueno, verdad que sale está Jackie muy Chan, bien. eso siempre me gusta. Claro, y además sale Jackie Chan súper adorable. Y el niño sale súper adorable. Es muy buena peli, de verdad. Vale. Vale, te creo. Gracias. Bueno, pues seguimos. Como no vamos a tener sección de libros, ¿sí? Querría apuntar así brevemente que estamos en octubre y hay un blog que se llama La Nave Invisible, que ¿sí? es de fomento de lectura, sobre todo de ciencia ficción, pero escrita por mujeres. Y nada, hay un hashtag en Twitter, también está en Instagram y bueno, en todos los sitios donde haya hashtag, que se llama Leo Autoras Octubre, o Leo Autoras Oct, para que no se haga muy largo, que si no luego no te cabe el tuit. Sí. Y nada, pues que si tenéis algún tipo de curiosidad, yo pues eso, os recomiendo que os metáis en la etiqueta esta y veréis un montón de libros super guays escritos por mujeres. Y nada, que estoy muy contenta con todos los seguidores compartiendo lo que leen y que dan mucha envidia. Mola mucho. Mola mucho porque es que me hizo mucha gracia uno de los primeros posts que puso La Nave Invisible, a la cual yo también sigo, pero curiosamente esta vez no por comunicación contigo, sino por una amiga que es escritora, de hecho. Vamos a hacer publicidad, ¿por qué no? No sé si nos escucha, pero bueno, Irene Dima, que ya tiene un libro publicado y que creo que está escribiendo otro. Y pertenece a este colectivo, creo que ella escribe también para La Nave Invisible. En cualquier caso lo conocí por ella y decían eso, que presentaron curiosamente una antología de relatos de terror y te ponían a incluso a Becker, creo que te ponían a Edgar Allan Poe, así un montón, y Mary Shelley no. ¿Por qué? Mary Shelley no. Es decir, cuando es la madre. En fin. Del cordero. Horrible. Así que es muy importante lo que hacen esta gente. Porque como gracias a Ulems descubrí un documental que es La Representación Importa y decían, no puedes ser lo que no ves. Y es que es así. Si no leemos autoras, si no vemos películas protagonizadas por chicas, no podemos identificarnos con esos roles. Tenemos que llegar a un punto en el que no sea necesario escarbar, en serio. Pues sí. Y nada, y luego siguiendo un poco con libros, también que ha salido The Curse of Child de Harry Potter, el legado maldito, creo que se llama aquí. Sí. Y nada, que no está escrito por J.K. Rowling, no. Pero bueno, y he oído opiniones de pero todos. Pone J.K. Rowling muy grande en la portada, eso exacto. Es horrible. Yo de mayor quiero ser J.K. Rowling, tener un bestseller que ni siquiera haya escrito yo, pero me dé royalties. Y vivir de eso. La verdad es que me gustaría. Molaría mogollón. Exacto. Si queréis escribir un libro y ponerle mi nombre, yo os dejo. Te dejas a Lona Rosa Quintana, ¿no? Exacto. Pues nada, yo he oído opiniones de todo. Desde da muerte hasta me ha encantado. Así que, bueno, pues nada, habrá que leerlo y juzgar. A mí lo único que me da pena es no haber podido ir a ningún estreno guay. Es decir, porque yo sé, por ejemplo, que en Alicante, en la Casa del Libro, lo puso a la venta a las 12 de la noche del día anterior y a los que iban disfrazados les daban regalitos y tal. No sé, muy como el capítulo de Los Simpson de Harry Potter, ¿sabes? Muy yo, americano. Yo estuve cuando sacaron el quinto libro, que estaba en Irlanda, y ahí se montó un pifostio ya. Que flipas, en plan... a las 12 de la noche, gente disfrazada, te pintaban la cara, tal, o sea, todo. Qué guay. Muy guay. Y sé que además también mis colegas de Nexus Outsiders en Albacete también hicieron algo, en plan, estuvieron allí con el cartel, un cartel gigante de Se Busca, como lo de los magos de Azkaban, ¿sabes? Sí. Y no sé, muy guay, pero como no tenemos vida, ni salimos al exterior, pues no pudo ser, no pasa nada. Seremos podcasters, no pasa nada. Bueno. Y nada, ahora ya creo que vamos a lo tuyo y lo mío. O sea, vale. Manga y rol y cómic. Te dejo empezar. Vale, pues empiezo por el manga, mismamente. Vale. Bueno, pues esta vez haciendo un esfuerzo, porque sabéis que tengo una relación muy lujuriosa con Milky Way. Me gusta todo lo que hacen. No, esta vez he intentado mirar también otras editoriales porque decía, bueno, venga, vale ya, chica, infórmate de todo. Y el tema es que ha sido de, vale, ya me acuerdo por qué no miraba en otras editoriales. Porque sacan muchas cosas, Ibrea saca cosas interesantes como son Niseko, Yore Monogatari, pero son cosas que ya, digamos que tienen mucho rodaje, ¿no? Que tienen, quien los sigue, las sigue, no es novedades que... No os voy a contar que ha salido el noveno tomo de X, ¿Para qué? Quien lo siga, ya lo sigue, y quien no, pues se apuntará al carro por otras vías, supongo. Pero bueno, sí que he querido recoger algunas cositas que habían sacado, empezando por Ivrea, por ejemplo, la que ya he mencionado. Como ya he dicho, siguen con Ore Monogatari, que estoy esperando a ver si me sacan segunda temporada, que es un manga muy divertido. Es un shojo, pero el protagonista es un tío enorme, gigantón, super bestia, ¿vale? Y es muy gracioso verlo enamorado. Y Nisekoi y todo esto, pero tienen una novedad muy interesante, que es Love Stage. Love Stage es un yaoi súper famoso, que si buscas yaoi es el de los primeros que te salen en las listas, y que va sobre un chico que viene de una familia que son todos en plan directores de cine, actores, tal, es decir, del medio audiovisual, excepto él, que nunca ha hecho nada, excepto un anuncio que hizo cuando era pequeño en el cual se tuvo que disfrazar de chica, ¿vale? Años después intentan recrear este anuncio con el chico y la chica, es decir, con el chico y la chica que lo hicieron, pero con la particularidad, como he dicho, que era él disfrazado de niña el que hacía el anuncio, lo cual le hace que se vuelva a tener que disfrazar de novia en este caso, ¿vale? Y da la casualidad de que el chico que hacía de chico había estado enamorado de él, y cuando descubre que es un chico, en vez de echarse para atrás, al contrario, se emociona incluso más. Y este es el planteamiento que nos trae Love Stage, que es eso, uno de los yaois más conocidos y que pues por fin nos han traído en manga a España. Con lo cual, pues mira, mola mucho que traigan cositas diferentes. Y precisamente, pasando de yaoi, vamos a volver a Milky Way, porque aquí me voy a apartar mucho de lo que a mí me da calorcito. Este mes nos han sacado... ¿Yaoi o Milky Way, Rosa? Ambos. Ambos. Vale. Me refería sobre todo a Milky Way, pero me gusta que también hayan traído un yaoi. Ya dijeron, cuando sacaron un poco la oleada de licencias que iban a traer, que iban a intentar traer cosas variaditas. Y lo que nos han traído es En un rincón del cielo nocturno, que también es un yaoi y que tiene muy buena pinta. Es un one shot, con lo cual pues es que es perfecto para los que busquéis una historia con la que entreteneros, que va de dos chicos que de pequeños habían partido al club de astrología y que habían sido amigos, y que se encuentran en un futuro porque uno lleva a clase al hijo de él, es decir, lleva a su hijo a la clase en la que el otro es profesor, pero tienen un choque, en plan, el profesor está súper contento y el otro dice, oh, ojalá nunca te hubiera vuelto a ver. Entonces ahí va a haber drama, está en la pila de lecturas. Nada, para acabar con Milky Way, aunque ya no en tono yaoi, se está recomendando muchísimo La Víspera de la Boda, que es un recopilatorio de relatos que está teniendo súper buenas críticas, y me va a caer la... Mira que los relatos, no me gustan nada los relatos cortos, me cogí El Príncipe del Mar del mes pasado y es que a mí los relatos me cuestan, pero esto lo están poniendo tan bien que a lo mejor incluso vuelvo a caer. Cabrones, hijos de puta, no me van a dejar pasar un mes. Por otra parte, y este sí que he caído ya, ¿para qué esperar? Inician serie nueva que se llama Kasane. Venga, va, voy a intentar poner el planteamiento porque esto es un rayote que no veas. Vale, Kasane es una chica deforme, feísima, un monstruo. Y así se lo hacen saber todos los chicos de la escuela, ¿de acuerdo? Pero recuerda lo que le dijo su madre, difunta. Que es que si alguna vez se sentía totalmente sola, se pusiera el pintalabios que le había dejado en la mesita de noche y besara aquello que quería. En un ¡oh, esto es horrible, todo el mundo me odia!, Kasane hace lo propio, besa a una chica súper guapa y se da cuenta de que coge su cara. Y ese es el planteamiento. Lo cual va a ir al final desenvolviéndose en algo muy truculento, porque la Kasane esta no solamente es fea por fuera, sino por dentro es un poco monstruito. Es un thriller de asesinatos truculento y raruno, pero que desde luego es un planteamiento súper curioso que se aleja de todos los estereotipos del manga. Bueno, lo del bullying es un recurso común, pero vaya... no va por ahí la historia, no es lo importante. Es una cosa súper extraña, pero muy bien llevada. Si queréis engancharos a serie nueva, lo recomiendo. Por otra parte, de Tomo Domo, destacar que para los amantes de Junji Ito, pues está sacando cositas de Junji Ito. Pasando a ECC, tenemos más Junji Ito, Junji Ito está en la sopa, más relatos terroríficos. A mí es que Junji Ito no me mola, pero bueno, yo sé que tiene muchos fans, así que hay que decirlo. Es que es muy raro, el tío está muy, es muy raro, tiene una mente muy pervertida, muy oscura, muy negra. Y no me acaba de dar miedo, porque en un relato de miedo yo busco que me dé miedo. Este simplemente me desconcierta y está para allá, Junji Ito. Además, también, para los que queráis algo sobrenatural, pero ya lejos de Yuyito, tenéis a Hiki, que también es algo, historia sobrenatural, misterio, a lo mejor roza un poco el terror, no sé, también, raruno. Alternativa Yuyito para darte mal rollo. Y para acabar, de Norma, tenemos Niosin, que es de relatos cortos, y una edición súper chula de Capitán Harlock, que pues si queréis dejaros los dineros en alguna parte, ahí está. Banff no se cansa de recomendarla y nosotras, pues como hacemos caso a Banff, que es nuestro señor y profeta, también le decimos. Pero eso es solo por la barba. Por supuesto, y por el la flow. Perilla esa. Y ya está, acabado el manga. Vale, pues yo de cómic tengo... Bueno, voy a empezar... Voy a por una cerveza. Exacto. Voy a empezar con la polémica del mes, del año, del milenio. El otro día, Greg Rucka, a un medio, una revista de estas americanas de internet, le estuvieron preguntando, porque en el último número que ha salido, ya post-reverse, de... Wonder Woman se despediría de una chica afectuosamente y daba a entender que era su novia, creo, que era más o menos ese rollo. Entonces le preguntaron a Greg Rucka directamente si su personaje de Wonder Woman era queer. Queer, vamos a traducirlo como no heterosexual, así, más sencillo. Y Greg Rucka dice, hombre, ¿qué entiendes tú por queer en una sociedad que son todo mujeres y que tal? Y entonces el otro, pues más o menos le decía, hombre, pues entiendo que queer es que no solo le gustan los hombres. Y Greg Rucka dice, sí, pensaba que eso ya había quedado claro. Bueno, entonces los medios se hicieron eco diciendo que Greg Rucka decía que Wonder Woman era bisexual y que Wonder Woman se había desvelado como bisexual. Y entonces, como pasa en todas estas cosas, tenemos una polarización total de las opiniones. De tal manera que teníamos, por un lado, aquellos que decían, obviamente Wonder Woman es bisexual y esto lo están haciendo solo para vender. Y por otro lado teníamos la gente que decía, Wonder Woman no es bisexual porque ha estado con hombres y esto es una cuestión de la mafia gay que está jodiendo el mundo de los superhéroes. Entonces, a ver, Wonder Woman es bisexual junto con todas las amazonas. Digamos que es un planteamiento bastante lógico y de base si lo miramos de manera objetiva, las amazonas en su isla, ellas solas viviendo un porrón de años apartadas del mundo del hombre. A ver, no pero sé, sirve decir que las amazonas que no hayan salido de la isla en todo caso más bien serán lesbianas, ¿no? Porque no han conocido otra cosa. Sí, sí, claro, o sea, quiero decir, como mínimo son bisexuales. Como mínimo. Como mínimo, ¿sabes? O sea, si aparece un hombre y les gusta, pues entonces es de son bisexuales, si no, en el caso es que son lesbianas. O sea, es como, sería homonormativa su sociedad, porque no hay posibilidad de conocer hombre, literalmente. Entonces, si son mujeres sanas, que además no envejecen, algo les pica, ¿sabes? Y hay un punto en el que, no sé, a ese trozo de la espalda no llegas y dices, ¡sí, vamos!, ¿no? Bueno, total, que sí, obviamente, Wonder Woman, junto con todas las amazonas, inicialmente, por lo menos, su gusto tiene que ser otras mujeres, ya que no conocen otra cosa. Así que sí, es obvio. Es importante que Greg Rucka diga este tipo de cosas, aunque es posible que sea simplemente una estrategia de marketing, sí, lo es. Porque, como decía antes Rosa, hasta que no visibilizas las cosas no se conocen o pueden pasar completamente desapercibidas, sobre todo para alguien que vive en un ambiente muy heteronormativo. Entonces, sí, es importante que se diga que Wonder Woman es bisexual. A lo mejor hay quien lo considera redundante, pero es importante. Vale. Y además, también me hizo mucha gracia el tratamiento de medios generalistas, que era literalmente, Greg Rucka hace a Wonder Woman lesbiana. Greg Rucka en ningún momento dice que Wonder Woman sea lesbiana. Desde luego, no la hace lesbiana así de la nada, sino que, pues eso, es bisexual y es algo que... Además, Gail Simone, una semana antes de que Greg Rucka hiciese estas declaraciones, sacaba en la época que ella escribió pues escenas en las que Wonder Woman está con Steve Trevor y le dice, bueno, tendremos una cita, como es habitual, en mi pueblo te pediré una cita y no sé qué, no sé cuántos. Y él le dice, pero en tu pueblo sois solo mujeres. Y ella le dice como, eres muy observador, gracias por darte cuenta. Sí, exactamente. Seguiremos las costumbres de mi pueblo al respecto de las citas, ¿te parece bien? Y es como, vale. Total, que sí, es algo que si tienes una mínimo capacidad lectora, pues te das cuenta. Es que y es una cuestión de coherencia, en serio, ¿no? Exacto. Yo no creía que se iba a armar tanto con esto, porque me parecía como, pues eso, obvio. Es importante decirlo, pero era obvio, no entendía la polémica este. Pero bueno, entonces tenemos, por la otra vertiente, tenemos al sector, estáis destruyendo la sociedad y por eso hay una baja natalidad, pero también hay mucho libertinaje y todos los problemas de alcohol y drogas son culpa de este tipo de cosas. Es lo que le decía la gente a Gail Simone, porque claro, o sea, Gail Simone en Twitter se mete en todos los fregados y no sé por qué, pero todo el mundo va a atacar a Gail Simone porque, no sé, o sea, no sé qué fijación tienen con ella. Total, que eso, que le estuvieron diciendo de todo. Y mi comentario favorito es el que le dijeron a Gail Simone, yo llevo leyendo cómics desde antes de que tú nacieses y Wonder Woman nunca ha sido homosexual. Ah. Y Gail Simone le dijo, a ver, yo he escrito Wonder Woman y te digo que Wonder Woman no es heterosexual. Y nada, obviamente los argumentos no valen para nada porque hay gente que está muy centrada en sus opiniones y no valen para nada. Pero bueno, en fin, y luego la gente decía, pues yo seguiré pensando que para mí Wonder Woman es heterosexual y le gustan los hombres. Y es como, pues bueno, tú cree lo que quieras y nada. Supongo que la misma gente que piensa que hay una mafia gay detrás de todo el universo superheroico que va a destrozar las familias y bueno, la sociedad en general. Y nada, esa es la noticia principal del mundo del cómic. Ay, ya has acabado de darme malos ratos. Dime ahora novedades o algo bonito. Sí, sí. Y ahora tenemos un montón, pero un montón de novedades de Marvel. Bueno, americanas por ahora. Han anunciado que tras todos los eventos de Civil War 2, va a haber nueva serie de Hulk. Bueno, de hecho, nueva serie de Hulk. Pero la cabecera de Hulk va a ser ocupada por Jennifer Walters, o sea, por Hulka o She-Hulk, según nominación. Y va a estar dibujada y escrita por Mariko Tamaki y por Nico León. Y nada, bueno, pues como todo, muchas quejas al respecto, están destruyendo el mundo del cómic, esto se va a la mierda, tal cual. Pero entre todas estas críticas sí que hubo una que sí que me pareció más o menos relevante y es que, o sea, me parece genial que haya la cabecera principal de Hulk que esté ocupada por Jennifer Walters, pero sí que es verdad que Hulk y Hulka no son iguales, o sea, claro. Hulka tiene otro rollo, tiene otro background, es distinto, ¿sabes? Ella conlleva perfectamente, compagina perfectamente el ser abogada y el ser Hulka. Y no sé si al meterla en la serie de Hulk van a tratar a Jennifer Walters como Hulk y eso a mí personalmente no me gustaría porque creo que es un personaje definido de manera distinta a su primo, que en este caso ya no es su primo porque ahora es un chico chinito el que hace de Hulk, creo, no lo tengo muy claro, pero bueno, en fin, esa es una de las novedades. La segunda es que la serie de Hawkeye o de Ojo de Halcón va a estar protagonizada por Kate Bishop, que tiene el mismo nombre, Hawkeye, pero estaba en los nuevos Vengadores y tal. Y aparece mucho en la serie de Matt Fraction, a partir del tercer volumen editado por Panini, de hecho está pues coprotagonizada junto con Ojo de Halcón chico. Y nada, va a estar guionizada por Leonardo Romero y va a estar dibujada por Kelly Thompson. Kelly Thompson es la que ahora mismo está dibujando Fuerza V, que bueno, tiene amantes y haters totales. A mí me gusta bastante lo que está haciendo Kelly Thompson en Fuerza V, me parece que tiene un dibujo divertido igual y creo que le va a pegar bastante a Hawkeye y me parece guay. Vale. Y luego también tenemos, que salió hace nada, que va a salir una nueva serie de América Chávez. América Chávez, o Miss América Chávez, anteriormente, que no sé si recordáis que hace unos programas los creadores de América Chávez para Marvel crearon para Image una serie que se iba a llamar América Vázquez, que es la misma idea. Una chica latina, lesbiana, que bueno, que es el símbolo de América, es como si fuese el Capitán América, pero no en el rollo carca, sino un nuevo personaje, que es eso, América Chávez. Y lo crearon para Marvel, pero Marvel, supongo que según el punto de vista de los creadores, no lo aprovechó hasta el punto en el que ellos querían que se aprovechase, porque primero estuvo en un grupo de estos de superhéroes jovencitos, después ha estado en el Fuerza V, también aparece en la miniserie que sacaron con Secret Wars, también sale en The Ultimates, que es otra de las, vamos, otro grupo de Vengadores así que ha salido post Secret Wars y tal, y entonces los de Image dijeron, bueno, pues al grupo este, que ahora no sé quiénes son los que lo crearon, dijeron, va, pues os dejamos hacer lo que queráis. Y entonces hicieron América Vázquez. Total, que Marvel se ve que ha dicho, sí, pues habréis. Y entonces ha dicho, le vamos a dar serie propia. Total, que a partir de X tiempo tendremos tanto una América Chávez como una América Vázquez, a las que no hay que confundir, una es de Marvel y otra es de Image. Pero bueno, en fin, es curioso, simplemente. Sí. Y más cosas. ¿Nos ponemos ya con DC? Dale a DC. Vale, pues también tenemos serie nueva de DC que ha sido anunciada en Rebirth, de Batwoman. Batwoman, la superheroína resurgida con el nuevo universo de DC en 2005, creo, aproximadamente, y que tuvo serie propia, luego se canceló, y ahora han anunciado que vuelve a tener serie nueva, y además va a estar guionizada por Margaret Bennett, Evil Margarite, que bueno, es una de las guionistas, creo que está por Bombshells y tal, y luego va a estar dibujada por Epting, y tiene muy buena pinta, la verdad es que es un buen equipo creativo, y aquí ya vamos directamente a esto, ¿llegará a España? No lo sabemos, espérate que estamos, pues eso, y esto llegará a España, no lo sabemos, pero en este punto me gustaría hablar del renacimiento, del Rebirth de DC, que anunciaron el otro día los de DC las series que iban a salir en España de Rebirth, que salen a partir de noviembre. De hecho, en noviembre sale el tomito en sí de Renacimiento. ¿Sí? Y nada, las grandes ausentes son que, pese al buen nombre y la reputación que se ha ganado toda la serie de Batgirl, no van a traer ni Batgirl, ni Batgirls and the Birds of Prey, o sea, ni Batgirl y Aves de Presa, y tampoco van a traer la serie de Black Canary con la cazadora. Total, que después de increpar en varias ocasiones al post de CC, que no me hizo ni puto caso, contestó al final que efectivamente que por ahora no estaba en sus previsiones, pero bueno, quién sabe, a lo mejor en algún momento la recuperaban, tal cual. Y nada, total, que eso, y cambia. Las cosas relevantes es que Harley Quinn y Wonder Woman pasan de ser, en vez de trimensuales, bimensuales. Y eso es todo. ¿Eso es todo? Pues no es tanto, creía que sería más. Era más enfado tuyo. Ah, bueno, sí, pero es que, a ver, estaba molesta. Pero es que normal. Pasó casi hace un mes, entonces ya se me ha ido el enfado. Sí, no, se ha ido descafeinando. Yo me leí la grapilla esta que regalaban con lo del Rebirth y... Si no molaba ya de por sí que no trajeran a las chicas estas, lo que me plantean tampoco me ilusiona mucho. En serio, no, mal. Ay, hastío. Bueno, para superar el hastío, vamos con el rol. Porque este mes tengo un mogollón de cosas de rol. Bueno, siempre he sabido que en verano es que el rol se para bastante. Y ahora se ha reactivado. Tengo de todo, en serio. Es que tengo cosas para los super coleccionistas, cosas para los que van a empezar. ¿Por dónde empiezo? No lo sé. A ver, venga, vamos a empezar primero lo que sería, digamos, más asequible para todos los públicos. No solo Roll ha sacado dos jueguecitos de rol, digo jueguecito, inocentes, entre comillas, porque son un poco juegos indie, se apartan de las reglas de 20 clásicos y típico, y nos traen pues peculiaridades. Por una parte tenemos a Recuerda el Mañana, que es un juego de rol es un juego de rol que va sobre un futuro en el que es como un futuro cercano, coches voladores, no sé, mucha contaminación, todo lo que tú quieras meter. Y digo todo lo que tú quieras meter porque es que precisamente se juega sin máster. Esto es una novedad porque, bueno, malores los no iniciados versados en el rol. Siempre lo típico es que hay un máster que lleva la partida y luego los demás que son jugadores. Pues en esto no, en esto es un sistema narrativo en el que se colabora entre todos los que participan. Además, precisamente de Recuerda al Mañana, destacar que el arte lo hace Angie Fernández, que es una mangaka española que pues es bastante notable. Yo he tenido la suerte de hacerle una entrevista en otro programa de radio alejadísimo que era... Creo que era Llamadnos Locos por aquel entonces. Bueno, es un programa de radio vinculado a la Asociación Friki de Albacete. Y creo que la llevamos a la Salvanime, entonces pudimos hablar con ella y hizo charlas y demás. Y mola mucho el trabajo de Angie. Destacar así Gears, que es de la línea Gaijin, y mola bastante. Y pues nada, este tomito es de, digo que es para todo el mundo, no porque sea así una cosa generalista, sino porque por lo asequible que es, son 10 eurillos. Y te plantea un juego con el que puedes directamente meterte, que no necesitas más. Y además, lo bueno de No Solo Rol siempre es que con el juego en formato físico te regalan el formato digital, pero si lo quieres solamente en formato digital son 4 pavos, con lo cual está muy bien. También en un formato muy similar tenemos por otra parte In Spectres. Bueno, vale, In Spectres mola un montón, es decir, son las cazafantasmas, en serio. Es que es verdad, te lo prometo, es investigación y eliminación de lo paranormal. Estos son las cazafantasmas. Es eso, es como hay una gran sociedad y hay fantasmas y monstruos y tal, y tienes que irlos cazando. También es un sistema indie. De este sistema, lo que es interesante es que tiene como un sistema de confesionario, ¿vale? Es decir, típico reality en el que cuando pasa la jornada miras a la cámara y le cuentas tus experiencias, ¿vale? Pues esto lo haces en el juego y a través de eso puedes incluso modificar la partida, ¿no? Modificar los hechos o modificar la narración, de decir, no, yo es que pues sí, estábamos cazando a Moquete pero yo me acordé de lo que había hecho 2 meses antes cuando tal. Entonces puedes introducir elementos a través de este sistema, lo cual pues siempre es curioso y aporta cosas interesantes a las mecánicas típicas del rol. Esto sí, como digamos un poquito en plan indie especialito. Ahora, para los hardcore roleros, para los que estáis ya metidos en harina, que queréis gastaros vuestros dineros en un sistema completo, en un sistema estable, este mes sale de Genesis, y de Genesis la versión básica cuesta 100 euracos. Joder, macho, y encima te lo tienes que montar tú la partida y todo, eso es un pateo, eso es como el IKEA pero en caro. Pero te prometo que, es decir, pero lo que pagas, es decir, lo recibes, porque es un mundo impresionante. A ver, lo otro es que son, pues eso, libritos muy finitos, muy muy finitos. De hecho, a lo mejor son muy baratos, pero son muy finitos. En serio, es que creo que son 56 páginas, uno de ellos, el otro no sé cuánto. Bueno, In Spectres vale 15 euros o 5 euros, respectivamente, igual, versión papel o versión digital. Pero de Genesis son 2 tomos. Que el primero es todo ambientación. De Génesis nos presenta un... Allá va, espérate, prepárate. Punk primordial. ¡Toma ya! En serio, es como... Es decir, es un mundo posapocalíptico, ¿vale? En el que un meteorito chocó contra la Tierra, todo se fue a la mierda, al carajo. Pero además el meteorito trajo un virus alienígena que muta a los humanos, ¿vale? Entonces la sociedad que se crea después es, por una parte, los humanos que se han ido agrupando en clanes y en tribus y que pues han cogido la tecnología rudimentaria que les quedaba, y por otra parte estos humanos que han mutado al contacto del virus este alienígena y que tienen como poderes psíquicos. Y todo esto te lo explican en un primer libro que está lleno de ambientación, de explicarte el mundo, las distintas tribus, el Mediterráneo vuelve a ser el eje del mundo, y Bueno, se crea una ambientación muy completa. Este es de Edge y es para noviembre, perdón, cuando lo lanzan, principios de noviembre. Pero bueno, lo anuncio ahora porque sí, porque ya no me aguanto más. No, y porque además es que hay prepedido, con lo cual me están bombardeando y pues eso. Y eso, y el segundo tomo sería pues eso, todo mecánicas del sistema, creación de personajes, etcétera. En la página de Edge, que era por lo que lo había dicho, hay un vídeo que han hecho, en plan un teaser trailer con personas, que la verdad es que mola mucho. Esto suele ser súper cutre, ¿sabes? Como los teaser trailers de libros, pero este lo han hecho súper guay, con un rollo súper, no sé, steampunk. Es como parecen unos campesinos, pero vienen ahí otros con llenos de máscaras de gas y bichos extraños, tecnológicos. Mola mogollón, esto mola un cojón. Y si os ponéis a ojear y veis que mola lo que mola, pues, y estáis dispuestos a gastaros 100 pavos, pues a lo mejor deberíais de plantearos incluso gastaros exactamente 179 pavos, porque hay edición especial coleccionista con los dos tomos forrados en terciopelo rojo y más cositas, y bueno, pues eso ya es la locura. En fin, no sé, es decir, es un juego que lo petó muchísimo en Alemania. Es una gozada que lo hayan traído, las ilustraciones son maravillosas, así que pues nada, es algo remarcable. Sería como la Civil War del rol, para que te hagas una idea, malones. Vale. No, yo, o sea, tú me dices eso, tú me dices precios y me pasa lo mismo que con los videojuegos. Estoy segura de que si jugase me gustaría, pero cuando ya eres adicto al crack, ¿por qué quieres ser adicto a la heroína? O sea, no. Así que lo siento, pero no. Es una cuestión de principios A ver, yo económicos. he traído de todo, en serio, tenéis lo baratito para los que eso, los que queráis ir toqueteando cosas o simplemente no tengáis medios, y lo otro, es que había que decirlo. Y bueno, y para acabar con cosas de rol, hay una cosa que nunca había comentado en esta sección de rol y que me parece muy interesante, que son las revistas que están saliendo ahora de rol. Es una tradición que se había dejado mucho tiempo y que ahora ha renacido. Por una parte tenemos a Nivel 9 y por otra parte a Crítico. Son revistas caras porque son revistas especializadas, por ejemplo, Nivel 9, la de este mes, vale, creo que 8,99, 9 pavos. Pero te traen aventuras ya jugables. Este mes te traen, además de aventuras jugables, una entrevista con Ricard Ibáñez, que bueno, Ricard Ibáñez es el padre del rol español, hizo Aquelarre y bueno, es que es el padre. Es un señor mayor, viejecito, un poco verde, pero bueno. Lo sé porque yo he jugado con Ricard Ibáñez. Es muy divertido. Y nada, y eso, y que para, como decías, esto es un rollo porque te lo tienes que montar. Bueno, pues las revistas te traen muchos recursos y te traen aventuras ya jugables. Y además te traen una cosa que mola mucho, que es muy variadito. Eso está bien, tienes un poquito de todo. Y por otra parte, para acabar ya, te prometo que acabo, tenemos el Kickstarter de 13, de 13, que se llama, que ya es el tercero que hace, y en este caso se llama Armagedón. Bueno, 13 es un rolero que tiene una webcómic de rol, son historietas de rol, tienen cuatro o cinco personajes recurrentes, que uno es el mismo, otro es Palomán, que es un muñeco de palo, y luego los otros pues es una chica treki, un no sé, uno que es de Tritus, que es como un oficinista super carca que se preocupa mogollón por las reglas, y está bastante interesante. Los que seáis roleros seguro que lo conoceréis, pero si no lo conocéis es divertido porque te identificas muy rápido con las viñetas, que suelen ser partidas de rol, ¿no? Y los jugadores y tal. Y eso, ya ha salido su último Kickstarter, que lo está petando y que pues nada, aprovechaos porque tiene mogollón de recompensas, si os mola el rollo y tal. Aunque bueno, estos han llegado a las tiendas, así que también se podrá conseguir luego, seguro. Y ya está. Muy bien, pues yo voy a cerrar en el mes de octubre, que se está haciendo el Inktober, que no sé si sabéis lo que es, Ink de tinta, Inktober de octubre. Y nada, básicamente es que aquellos y aquellas que saben dibujar, pues dibujan y se comprometen a subir un dibujo al día. Y nada, es como Navidad para aquellos y aquellas, para mí, por ejemplo, que nos gusta ver dibujos de gente muy guay a la que seguimos. Y nada, pues eso es como Navidad, porque todos los días tienes dibujos nuevos, que es más o menos lo que yo haría con cada dibujante, que sería atarlo a una mesa y obligarle a dibujar todo el rato. Pues nada, La cosa es que informándome, a ver si tú estás más al loro, porque el otro día informándome, ¿no?, de cuáles eran las reglas del Inktober, porque efectivamente veía que la gente subía todos los días y tal, vi, bueno, la primera página que me salía de Inktober te ponía varias vías. Primero que hicieras todos los días, que hicieras una vez cada 2 días, una vez a la semana, etcétera, ¿vale? Pero además te daban como si dijéramos un marco de qué era lo que tenías que dibujar cada día, o un motivo, ¿no? Por ejemplo, en Sí, plan. una recomendación. Sí, hay muchas, pero por ejemplo, también está el de Halloween, está, o sea, sí, hay varios. Pero Cada uno se lo no, monta como quiere. claro, pero eso te iba a decir, digo, pero eso no lo sigue todo el mundo, ¿no? Porque yo hay veces que, es decir, vamos, porque además normalmente mis favoritos son una chica que está haciendo todo personajes femeninos, o otra que hace personajes Ese literarios, o otra que está el haciendo Inktober. superhéroes y me encanta, porque además son los que me molan. Pero eso, estos no siguen ese rollo, o sea que supongo que tienes esa pauta, pero también puedes hacerla tú a tu rollo, ¿no? ¿O cómo Tienes va? recomendaciones, o sea, y hay miles de digamos, plannings, pues eso, hay de Halloween, hay de todo. No, y bueno, gente que lo hace por libre según lo que le rota cada día. Pero sí, es más o menos obligarte a hacer un dibujo todos los días y bueno, pues la gente que es profesional los vende y, o sea, incluso los vende, porque la verdad es que hace dibujazos, tienes que meterte a ver los de Ana Oncina porque es que son una barbaridad. Y bueno, gente que a lo mejor es amateur, pero te das cuenta que si todos los días le pones un poquito de tiempo a algo que te gusta, mejoras, claro, y se ve bastante. Y entonces, pues nada, es una iniciativa que mola mucho tanto para gente que es dibujante de pro como para aquellos que no tanto, pero dibujas, te diviertes y bueno, lo compartes y eso pues, siempre está bien. Y los que no Y sabemos nada. disfrutar dibujarlo, Exacto, los disfrutamos. que no sabemos dibujar es nuestro sueño cumplido de tener a alguien que nos dibuje todos los días de manera obligada. Perfecto. Pues nada, eso, que por si no lo sabíais, meteros también etiquetas, Inktober, lo buscáis en Google, seguro que os salen un montón de cosas. Y nada, creo que así ya acabamos. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Pasamos a nuestra sección principal que da título al programa, Gamer Girl, y queremos hablar de varias cosas, pero en primer lugar vamos a hablar de un cómic que se llama En la vida real y está editado por Sapristi del grupo Roca Editorial. Y además no estoy solo yo, afortunadamente, también está Rosa, obvio. Hola Rosa. Buenas, aquí sigo, no me he ido. Exacto, y tenemos a nuestra super experta en el tema, que es Paula, Susi o Hola. Cecilo. Hola. Yo he decidido que la voy a ir llamando aleatoriamente conforme me venga, porque ya. Sí, como se apetezca, ya da igual. No Sí, pasa nada, además lo he respondo a decidido todo. unánimemente, ¿sabes? Sin contar contigo. Es una. No sé cómo te parecerá, pero va a ser así. A mí No, estupendo, o sea, yo no. respondo a todo, no pasa nada. No, eso, como otras veces nos dejabas, yo ya sigo por ahí, por mi camino, porque es que soy incapaz de decidirme. ¿Eres Susi? ¿Eres Cecilos? Lo eres todo. En Sí, fin. lo soy todo. Bueno, Vale. pues vamos allá. Vamos a hablar de En la vida real o In Real Life, que es un cómic que está escrito por Cory Doctorow, que es un escritor de literatura juvenil, y está dibujado por Yen Wang, que bueno, pues tiene también varios aquí pone Coco Bigwood, que es, no sé si un cómic, un manga o qué es. Pero bueno, en fin, con estos dos. Y es bastante, bastante llamativo el tebeo, porque hay una introducción del autor que, además de hablar del tema de videojuegos, lo que pretende es concienciar a la gente de la posibilidad de ponerte en contacto con otras partes del mundo a través, por ejemplo, de los videojuegos, y que la unión hace la fuerza, más o menos, y que de esta forma, o sea, a través de internet, de las redes o a través de los videojuegos, se pueden crear comunidades, movimientos sociales que realmente puedan hacer un cambio a nivel local o a nivel global. Y me pareció muy interesante. Pero, en concreto, el cómic de lo que trata es de una chica que van a su colegio y le... Es estadounidense, ¿no? Creo que es estadounidense. Y le hablan de un videojuego que se llama Terraria, que es un juego de estos multijugador masivo, que sería más o menos como el WoW, ¿no? Sí, sí, es básicamente el WoW. En plan, exacto. Le ponen otro nombre, pero es el WoW. Exacto. Y nada, y dicen que bueno, que se quieren unir a un grupo todo de chicas, con personajes que en el juego sean chicas, porque les dicen, levantad la mano, cuántas jugáis y cuántas tenéis personajes masculinos. Y entonces muchas levantan la mano y dicen, bueno, pues si os hacéis personajes femeninos, os dejamos entrar en nuestro clan, y así pues fomentamos que se participe en este juego con personajes femeninos y tal. Y bueno, pues ya entra a jugar y se da cuenta de que hay ciertos personajes en el juego que lo que se dedican es a recolectar dinero, oro en este caso, y que son pagados por otros jugadores para conseguir subir de nivel con mayor facilidad. Y entonces ella se dedica, junto con otras de su clan, a eliminarlos, y además también le pagan por ello, a eliminarlos para que, digamos, que las reglas del juego sean respetadas y que no haya gente que se aproveche económicamente de, pues eso, de conseguir experiencia a través de pagar. Entonces, ella, a través de eso, se da cuenta de que detrás de sus personajes hay personas, obviamente, que se dedican a ello y que están en unas condiciones de trabajo bastante pobres. Y bueno, a partir de ahí se da cuenta de que quizá los que ella al principio veía como enemigos, que realmente no lo son, sino que es gente que está dentro de esa dinámica y que no tiene otra forma de sobrevivir o de ganar dinero que no sea esa. Y nada, esa es más o menos la premisa del juego, del cómic. Sí, o sea, yo quería decir que la movida de gente que se dedica a farmear oro para venderlo es una cosa que pasa, ¿vale? O sea, en plan, esto es una cosa totalmente con base real, ¿vale? No sé si, o sea, apostaría que en realidad, ¿vale? La gente que lo hace simplemente por ganar dinero y que no hay un contexto tan... Sí, a mí también me parecía que era un poco exagerado lo de claro, los chinos, o sea, ahí. Es como, sí, hay gente que farmea y sí, se paga. O sea, en general sí que es cierto que eso es un poco fantasioso, ¿no? Porque está pretendiendo un poco como que empatices, pero sí que es cierto que también, o sea, que... Es que es una cosa que no me parece del todo mal que se haga, ¿vale? Pero con sus límites, ¿sabes? Sí que es cierto que desequilibra el juego un montón, pero también es verdad que llegados a cierto nivel, farmear cosas en el WoW es un coñazo. Es que es un coñazaco. A ver, sobre todo yo, lo de el desequilibrio en el juego lo he notado cuando he jugado en servers pirata, en por reglas sí, que funciona muchísimo, y ahí están lo que se llama donators, que son los que pagan, ¿no? Es decir, son servers gratuitos, tú puedes jugar gratis, pero tienes la opción de pagar y te dan pues un tier específico, o te dan oro, claro, o te dan cosas, y eso sí que se nota que descompensa muchísimo el juego y que acabas hasta los cojones de decir, me he estado aquí descuernando, y llega el tío este con su... Además, que por ejemplo en el Ragnarok Online, que es como un paso por debajo del WoW, pero es más cookie, pues ellos iban con una aureola y era de, ya viene aquí el capullo de la aureola que ha pagado. Sí. Y lo descompensa, pero bueno, pero eso en los servers oficiales no se nota tanto, diría yo, ¿sabes? Y, o a lo mejor sí, como sueles relacionarte con una gente que está más en tu nivel, al final en tu guild, pues te comparas con ellos y no te molesta tanto lo que hagan otros, supongo. A mí, partiendo de la base, este cómic me ha parecido, me ha gustado, pero la premisa me ha parecido poco realista desde la base. Lo de que viniera alguien al colegio y te dijera, oye, montamos una guild, me parecía muy, muy extrañísimo. Es decir, yo, aquí en España yo creo que eso no pasaría. Decía, oye, vamos a montar una guild, te vas a meter a un juego de pago y, sí, y pues eso, y todas chicas, guay. Y es de, bueno. Pero en realidad el concepto mola un montón, ¿sabes? Quiero decir, ojalá, porque sí que es cierto, o sea, el momento es en el que llega la tipa a clase y les pregunta, ¿cuántas de vosotras jugáis a juegos? Y levantan la mano unas cuantas chicas y luego dice, ¿y cuántas de vosotras jugáis como chicos, como chicas? Y es en plan, silencio absoluto. Porque realmente es una cosa que pasa, o sea, sí que es cierto que en entornos de juegos online, jugar como chica, ya no es que no, o sea, ya no es que no sea seguro, porque quiero decir, te puede pasar que sean condescendientes contigo, que te insulten y demás, pero sí que es cierto que es una cosa a la que no te quieres exponer, ¿vale? Porque yo qué sé, la típica del WoW de, va, me voy a empezar un personaje nuevo, rollo, yo en el WoW he jugado como alianza toda la vida, ¿vale? En plan, toda. Y rollo, bueno, pues mira, me voy a por ahí, me voy a crear horda. Y te creas, yo qué sé, lo que el personaje que más gracia te haga para probar una cosa nueva y vas nivel 1 haciendo tus cositas que te sabes de memoria porque las has hecho 800 veces y te acerca un tío y te dice, ay, ¿eres una chica de verdad? Y tú sí, como, es muy típico. Y te piden siempre, te piden luchar, lucha, y es de, que no quiero luchar, déjame. Que no quiero, déjame tranquila, ¿sabes? Y es como, ah, bueno, pues como eres una chica de verdad, te voy a dar todo este equipamiento estupendo que tengo que me sobra, claro, ¿sabes? Porque... Es lo que te iba a decir, digo, a mí me ha pasado, es decir, yo siempre he jugado como chica y las pocas amigas que he tenido que han jugado también han jugado como chicas, así que esto no, yo no me vi identificada, pero bueno, mi situación concreta, la verdad es que no he estado en contacto, a partir de ahora todas gamers, conozco a mucha más gente, pero antes la verdad es que no había estado en contacto con muchas chicas que jugaran, pero lo que sí que me había pasado, sin embargo, es tener amigos crápulas gilipollas que se han hecho personaje de chica para que les regalaran cosas. Sí, eso también es una cosa que pasaba, o sea, a ver, yo cuando empecé a jugar al WoW, empecé a jugar con gente que conocía en la vida real. Sí, ¿vale? Y yo plan, también. Teníamos una guild, ¿vale? Pero la gente era gente que conocía. Entonces era como, me voy a hacer un personaje que sea yo porque realmente saben quién soy y sé quiénes son. Pero ya te digo, o sea, desde el día uno, gente en plan... O sea, me acuerdo además cuando jugábamos en servidor pirata, ¿vale? Que un Game Master prácticamente me acosaba, ¿vale? En plan... rollo, estaba yo haciendo mis cositas tranquilamente y se me aparecía detrás en plan, oye, necesitas ayuda, te ayudo, y es como, no me creo que hagas esto con toda la gente que te encuentras, ¿vale? En plan, es que era como terrible, pero sí que es cierto que cuando he jugado cosas online yo sola, llegamos a cierto punto en el que jugar como chica me ha parecido reivindicar mi espacio y mi derecho a jugar como chica. Sí he jugado como chica sistemáticamente y ahora mismo cada vez que puedo elegir personaje femenino lo elijo. Pero sí que es cierto que jugando sola muchas veces sí me he hecho un personaje masculino en plan de... es que paso mucho de esta mierda. Y de hecho, jugando al Rocket League, que no sé si sabéis que es un juego de fútbol con coches. Ah, sí, ya sé cuál es. No, sí, es un juego online de jugar al fútbol con coches. En plan, tú vas en tu coche y le pegas a la pelota y entonces pues es te emparejan online aleatoriamente con tu equipo y entonces pues son 3 y 3 o 4 y 4 o lo que te apetezca y jugáis, ¿vale? Entonces realmente es un juego en el que no hay mucho tiempo de hablar porque estás todo el rato jugando, tienes tus comandillos así para decir, pues muy guay tío, o rollo, yo defiendo y tú atacas y tal, pero en general no hay mucho hablar real, pero sí que tiene la opción de que si aprietas un botón del mando se te activa el micro. ¿Vale? Entonces, lo que está viendo la gente es un coche, porque tu personaje es tu coche. Yo lo tengo en Steam, entonces te sale el nick de Steam, y mi nick de Steam es Sushi, ¿vale? Bueno, pues la comunidad de Rocket League, que no se caracteriza, en plan, yo no he escuchado casi anécdotas de gente a la que le pasen cosas jugando en Rocket League, porque en general es muy respetuoso, en plan, ni siquiera por ser malo te dicen cosas. Porque yo creo que al principio, como te emparejan con gente de tu nivel, todo el mundo es malo, y luego... es que realmente tampoco, o sea, tampoco se puede, como realmente es una cosa muy de equipo, ¿sabes? Ya, no es tanto como el LOL, que puedes hacer malas elecciones comprándote cosas y te insultan en plan, ¿por qué has comprado eso? ¿Por qué te has ido aquí aparte? Claro, realmente no tienes mucha posibilidad de, incluso aunque seas bueno, ¿sabes? Hay veces que se te escapa porque las físicas del balón son un poco raras y demás, entonces, pero sí que es cierto que como sale mi nombre y sale Sushi y es nombre de chica, ¿sabes? Muchas veces me pasa que la gente me dice cosas por el micro, ¿sabes? En plan, Sushi, noticéame, ¿sabes? Y cosas de esas. Y yo en plan... pero, o sea, ¿por qué rolláis 6 personas jugando, ¿vale? Si tú eres una. Porque de las otras 5 personas con nick neutro me estás diciendo cosas a mí porque me llamo como chica, ¿sabes? Sí que es cierto que nunca me he insultado a nadie, ¿sabes? Pero sí que en plan de... Sí, pero cancinean. Jugando a un juego de coches. ¡Guau, no sé qué! ¡Qué bien! Estamos en el equipo de la chica y cosas de eso, ¿sabes? Y es que dices, ¿pero por qué? O sea, ¿qué os aporta? Es un coche. Es que... ¿Sabes qué es lo malo? Que ahora aún quien nos esté... Si nos está escuchando algún casposo dirá, aún encima que la tratan bien se enfada. Y es de, sí, a ver, es lo lógico que te traten bien y que no te insulten, que también pasa, ¿vale? Pero cansa que te estén, pues eso, con condescendencia y con y cansineando cosas que no haces con los demás. Entonces, es pesado. Claro, o sea, si realmente lo que me pasa a mí en el Rocket League, ¿vale? Es el equivalente a que vayas andando por la calle y alguien se te suelte un piropo, ¿vale? Es como... Sí. No has anulado drásticamente mi dignidad, pero ¿cuál era tu necesidad y qué pretendías conseguir? ¿Sabes? O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Pero entonces sí que es cierto que eso es una cosa que el cómic pone sobre la mesa, que me parece totalmente cierto, ¿vale? También me parece que explora guay el hecho de que cuando juegas a un juego online de estos que es echarle una burrada de horas sin talento para crearte un personaje virtual y jugar con otra gente y tal, ¿sabes? En plan, el matiz este de escapismo que tienen ese tipo de juegos sobre todo, o sea, todos los juegos, pero especialmente esos, también lo representa bastante bien porque realmente la chica, o sea, lo que le vende a su madre para que le deje usar su tarjeta para comprarse el juego, es en plan, es que, claro, esto va a servir para mi autoestima porque me voy a relacionar con más gente y tal, ¿sabes? Entonces, sí que es cierto que habla de eso y también habla de cómo las comunidades online se te pueden ir un poquito de las manos, como en este caso. Claro, yo es que esperaba que el cómic fuera más por esos derroteros, ¿no? Por la zona de las relaciones más humanas o la parte peligrosa, a lo mejor, que puede incluso llegar a ver, ¿no? O a lo mejor incluso el posible desarrollo afectivo que puedes llegar a desarrollar hacia gente a la que en la vida real no conoces, ¿vale? Claro. Yo esperaba eso del cómic y me contó todo el rollo de los granjeros y es de... Bueno, sí, vale, pero esto tampoco, yo tampoco creo que sea tan así. A lo mejor sí, yo qué sé, a lo mejor en Estados Unidos pues es mucho más obvio que hay mafias chinas que farmean, pero al menos yo creo que con las comunidades españolas no es un problema. Sí, que... o sea, realmente también está hablando de eso, ¿no? En plan de empatizar con gente y darte cuenta de que realmente no son un personaje al que tú estás viendo, en plan, por mucho que la imagen que tienes de ellos es simplemente su personaje y su papel dentro del juego. No, pero sí que es verdad que es un poco rollo del país de la piruleta. Sí, es que... En plan, no, es que esta gente que farmea también tiene sentimientos, ¿vale? Y es una cosa que dentro del cómic funciona, o sea, porque para mí me funciona, ¿vale? O sea, cuando yo lo estaba leyendo, pues te quedas como, ¡ay, jo! Pero que no me parece que sea del todo extrapolable a la vida real. No, es de... Yo creo que... Dale, Maroles. Yo no creo te dejamos. Que, sí, es una exageración, pero ya te digo, por esa vertiente social que quería darle el autor, es como el autor pretendía un concepto bastante complejo, hacerlo cercano y quizás asequible para cualquier tipo de público, a cualquier edad. Porque yo creo que todo esto se puede extrapolar mucho a la producción de productos de americana y china, ¿sabes? Es como, llegan los chinos con sus precios baratos y nos joden el mercado. Y es de ya, pero no culpes al señor chino, ¿sabes? Que está vendiéndote las cosas, sino todo lo que tiene detrás, ¿sabes? Y toda esa explotación infantil y todo es mucho más complejo y es un tema bastante complicado y creo que aquí tratan de condensarlo y plasmarlo en un lenguaje quizá bastante asequible incluso para adolescentes y por otro lado hacerles ver que aunque parezca que no, sí que se pueden hacer cosas al respecto. Claro. No sé si me entendéis. ¿Sabes? Que es como que sí, que todos es como la gente que como no es solidaria quiere sentirse bien criticando a la gente que únicamente da likes en Facebook. ¿Sabéis a lo que me refiero? Sí, es como, es que te piensas que eres súper solidario por hacer likes en Facebook. Y es como, vale, sí, puede que haya veces que no sirva para nada, pero las campañas de visibilización sí que sirven para algo. A lo mejor tú, que no haces absolutamente nada, así criticas esto, que te parece súper falso, y te sientes súper bien no haciendo nada porque dices, por lo menos no soy hipócrita, ¿no? Claro, pero, sí. Creo que es eso lo que estaba intentando transmitir, que es como sí que se pueden hacer cosas. Y una vez, pues, si tienes 16 años y lees este cómic, pues quizá te quieres informar de ese tipo de cosas, de cómo están las cosas en otras partes del mundo y adoptar una decisión al respecto. Y, por ejemplo, sobre el consumo de productos a bajo precio o de comprar en AliExpress, que yo compro en AliExpress, ¿sabes? Pero me siento mal también por eso, porque como estos no son productos limpios, por así decirlo, o comprar en Zara con todas las movidas de Inditex y todas las fábricas que tienen, es como quizá vale la pena pagar más caro porque por lo menos ese producto sabes que, no sé, o sea, comercio justo, bla, bla, bla, bla, bla. Claro, todo ese tipo de cosas. Y yo creo que lo que hace este cómic es, quizá exagerándolo, yo no tengo ni puñetera idea de juegos de ordenador, ni de juegos masivos, ni nada. Yo lo máximo que he hecho en mi vida es ver a Rosa jugar al WoW, ¿sabes? O sea, que no tengo ni puñetera. Pero creo que de una manera bastante sencilla y cercana sí que transmiten esa idea. Y además la idea de sí que se pueden hacer cosas. Y otra idea que también habéis puesto de manifiesto, que es que hay una persona detrás. En internet siempre hay una persona detrás de una imagen, como ahora la que estoy viendo de vosotras, ¿sabes? Es como, eso es una persona. Y pues cuando la insultas, cuando tal, pues cuando le haces la vida imposible, es de, tú ves un avatar, pero eso no es real. O sea, detrás hay una persona con sus problemas y con sus mierdas. Y no debería, o sea, no te portarías así con una persona en la vida real, creo claro. yo. Claro, sí, realmente, además me parece que es un mensaje que hace mucha falta hoy en día, ¿sabes? Sí. Porque sí que es cierto que te olvidas muchas veces de que hay una persona detrás, o sea, y es una cosa que yo hago activamente por evitar, ¿sabes? Y también es cierto que yo no acoso a nadie, ¿vale? Pero también es verdad que escuchas a una persona, o sea, lees a una persona decir algo que te parece mal y te pones a discutir con él o con ella en unos términos que probablemente si estuvierais tomando un café serían mucho más amables y mucho más calmados y empatizarías mucho más, pero como es un mensaje relativamente anónimo en internet, es como que te lo tomas mucho más a pecho, ¿sabes? También me ha pasado lo contrario, de escribir una cosa o decir una cosa y que me vinieran hordas y hordas de gente a acosarme, como si fuese un personaje yo que ha dicho una cosa que no mola en vez de una persona que ha puesto sobre la mesa sus experiencias, ¿sabes? Pero sí que es cierto que ese mensaje que tiene de, oye, mira, es que son personas, ¿sabes? Las que a ti te parecen buenas y las que a ti te parecen malas son personas con sus contextos y sus circunstancias. Y también eso que dices de que es verdad que hay prácticas económicas, digamos, que te pueden parecer malas, pero que realmente la gente que, pues eso, la gente que está haciendo la ropa del Zara, la gente que está trabajando en fábricas que no son éticas, digamos, no tiene la culpa como ser humano individual de que eso es lo que tiene que hacer para sobrevivir. Lo cual son dos mensajes como muy interesantes. Lo que pasa es que, claro, sí que es cierto que justo en el caso de los Gold Farmers, a mí me parece que no, o sea, no es lo que pasa de verdad en los juegos. Claro. Pero más allá de eso, dentro del cómic me parece que funciona y me parece que son dos puntos, digamos, dos tesis que son súper válidas y súper necesarias. Y el hecho de que esté contado con ese lenguaje tan amable, pues así un entorno un poco fantasioso con el que todo el mundo más o menos se puede sentir identificado porque tú no puedes jugar a nada, pero seguro que tienes algún amigo que le echa muchas horas al LOL o algún chico de tu clase o alguna cosa de esas, ¿sabes? Pues, no sé, me parece muy interesante y muy guay. Además, yo es que, o sea, me llamó la atención el cómic porque la protagonista me recordaba físicamente a mí. Lo cual fue una cosa que probablemente jugó un papel importante en mi empatía hacia lo que estaba sucediendo. Y eso. Además, una cosa, o sea, yo personalmente, a ver, es que una cosa que me pasa es que cuando alguien de otro medio se pone a hacer cómics, ¿vale? En general tiemblo un poco porque el cómic tiene un lenguaje como muy particular que a lo mejor alguien que viene de otro, o sea, a ver, todo puede ser, ¿sabes? Pero a lo mejor alguien que viene de otro medio como la literatura y el cine no entiende del todo. O sea, por ejemplo, en American Vampire, ¿vale? Las partes que escribe Stephen King, creo que es, si no me he columpiado, que en los primeros números hay una parte al final de cada número que está escrita por Stephen King o algún señor de estos que hace terror en cualquier caso. Y están súper bien de historia, ¿vale? Pero súper mal contadas. En plan, lo típico que ves bocadillos de 50 líneas, ¿vale? Y dices sí. Que no hay forma de que narrativamente puedas soportar esto dentro de este medio. Pero con este cómic, no sé a vosotras, pero a mí no me ha dado mucho la sensación. O sea, me parece que está bien narrado, a pesar de que la persona que lo escribe no sea una persona de cómics. Sí, a ver, sí, a mí me funciona, la historia que me cuenta me funciona, y yo creo que a Manuel les le ha gustado tanto porque no tiene el contacto real que hemos tenido nosotros con los juegos y no le ha chirriado. Pero el tema es que para las potencialidades que le veía yo a esta historia y a este tema, se me ha quedado corto. Es cierto que como historia, pues, si está bien, si no le pongo pegas, simplemente creo que se podía haber llevado más allá o se podía haber explotado más el tema. Era un tema que me llamaba muchísimo, que de hecho cuando me lo dijo Maloles es de, ah, qué guay, quiero leerlo. Y luego me quedé con ganas de, no, quería más o quería otra cosa, esto, no sé. Como cómic puede sonar muy bien, pero ya te digo, se me queda corto en la potencialidad que podría tener. Pero sí, pero no me ha, pero funciona muy bien, el dibujo le pega muy bien, está, y eso que a mí no me gusta este tipo de dibujo, pero está bien, está. Los colores también me parece que funcionan bastante bien, en plan sí, de que la distinción son colores juego, como muy de videojuego. Sí. Cuando las partes del juego son colores como muy de videojuego, son colores no chillones, pero sí estas tonalidades así que identificas un poco más con los juegos. Sí, más saturadas, ¿sabes? Además, sí, suelen ser. Mientras que la más vida real siempre es más grisosa. Claro, por eso. Entonces, no sé, a mí sí. Sí que es cierto que podría haber profundizado un poco más en esos temas, pero sí que es cierto que, como dice Maloles, tiene como dos tesis que son bastante claras y que en desarrollarlas lo hace súper bien. Que sí que es cierto que si eres una persona a la que te gustan mucho los videojuegos y dices, buah, este va a ser el cómic que habla de videojuegos en profundidad, pues no, probablemente no es lo que te vas a encontrar. Lo que nos tienen que dar es una secuela en la que realmente se ahonde un poquito más en esa cosa de los juegos. Y así estamos todos contentos. Y si os parece, porque es que creo que lo que estábamos diciendo engarza a la perfección con las tesis de Cyberbully. La de Cyberbully, porque es que es bueno, aquí vamos a poner un pelín en contexto. Yo cuando me leí este cómic pensé precisamente en The Cyberbully, porque pues sabía de lo que iba y tal, y lo propuse para complementar la sección principal, ¿no? Para ir un poco más allá, ¿no? Y ver todas estas implicaciones que me interesaban. ¿Qué pasa? Netflix me la ha jugado. Netflix hace como una semana o dos semanas subió Cyberbully sin el D, ¿vale? Y eso es una película de 2011 que, bueno, va, Malores, si quieres empieza por esa y ya. Yo la he visto. Por eso, como creo que solo la has visto tú, cuéntanos un poquito qué es lo que cuenta eso y luego ya nos metemos con lo otro. Vale, pues como dice Rosa, estuvimos pensando en más cosas así de pa que veáis, ¿no? Yo en cosas de ordenadores, ¿no? Entonces, de juegos. Y a mí solamente me vino a la cabeza Hackers de Angelina Jolie, para que veáis. Ese es mi nivel. Entonces me dijo Rosa, ¿no? Que han subido. Hay una película de Maisie Williams que se llama The Cyberbully, ¿qué tal? Que además es reciente, no sé qué, tal. Y me dice, ¡ay, la han subido a Netflix! Y entonces yo me metí y dije, ostras, pues voy a verla. Y empecé a ver una película que se llama Cyberbully y es de 2011, pero a mí Maisie Williams no me aparecía por ningún lado. De hecho, la única que conocía era la madre, Kelly Rowan, que puede Kelly ser Rowan, la de Gossip Girl, la de OC. Ah, vale, ya sé quién la es. De OC. Sí, pues sí, sí. Eso, y solamente me aparecía ella. Bueno, total, que al final esa no era la película, era otra, pero bueno, yo la vi igual. La he visto en dos tandas porque joder, la primera parte. Bueno, wow. Es una película. Yo es que la empecé a ver y no pude. Dije, esto no es. Y entonces busqué la que era. Pero ya pues era demasiado tarde para Maloles. Así que cuéntanos lo que has sufrido. Pues es una película de ABC Family. O sea, es una película hecha para un canal de televisión que es ABC, pero en concreto su vertiente ABC Family. O sea, imagínate. Y además está en colaboración con una revista que se llama Seventeen, que es una revista, bueno, pues que trata de todos estos temas. Y básicamente es, cuando ya la he visto entera, es un alegato para que se legisle el acoso cibernético en los estados de Estados Unidos, porque lo que trata de transmitir esta película es que el acoso en Internet es algo que no está regulado, cuando ya en los colegios sí que se ha ido regulando el acoso o el bullying, no se regula el acoso en Internet. Y entonces hay muy pocos estados en Estados Unidos que tienen reglas o leyes en contra del ciberbullying. Entonces, vamos, esta película es para concienciar que el ciberbullying es algo muy malo y que hay que regularlo. Entonces, la primera parte de la película es bastante coñazo, la segunda es básicamente como un documental sobre el ciberbullying y cómo una chica se vuelve súper fuerte de repente. Empieza la película y es una chica en la que su madre, que por cierto, acaba de separarse de su padre y su padre se ha ido con una chica de 25 años y las ha abandonado a ella, a su madre y a su hermano. Y por su 17 cumpleaños o su 16 cumpleaños, su madre le compra un ordenador. Y además su madre está todo el rato. Bueno, es que el internet es muy malo y lo que dices en internet se queda grabado para siempre y tienes que tener mucho cuidado. Pedro Sánchez debería haber visto esta película. Y nada, total, que nada, que para demostrarle que confía en ella porque es una adulta, le regala un ordenador. Y le dice, pero no te metas en páginas raras. ¿Qué hace la chica? Lo primero que hace es meterse en la página que se llama Clickster, que es una red social en la que están todas sus amigas menos ella, porque ni siquiera tiene internet en el móvil, o sea, era como yo, que ni siquiera tenía internet en el móvil. Y es una página que es como Facebook, pero te preguntan, por ejemplo, el color de tu ropa interior. Yo ahí paré, dije esto es muy surrealista, esto es como, pues eso, el concepto maquiavélico de las redes sociales que tiene que tener un padre muy carca, ¿no? En plan, porque sí, le preguntan, dice, di el color de ¿cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? Dice, uy, ¿cuál es la parte de mi cuerpo que más me gusta? Pon los ojos, que es lo más inocente. Pues yo he puesto que es el culo, pues es de, ay, Dios santo, esto está siendo una mezcla de una película mala de adolescentes con una película mala de redes sociales. Y luego eso le preguntan que el color de la ropa interior es como, esto es lo más turbio que te puedas echar a la cara, que cualquiera con dos palmos de frente dice, no, mira, no, aquí no se entra. Y además, es que es buenísimo, pues yo he puesto que negras, y la otra, pues yo he puesto que blancas, tía, no pongas blancas, porque con blancas no digas nada, tienes que poner otro color, azules, ay, vale, azules, pero no tienes ropa interior azul, las tuyas son todas blancas, da igual, voy a poner azules, o sea, bueno, en fin, todo ese rollo. Y nada, bueno, total, que ella... Se mete en el sitio este y hay un chico que es como el guay de su clase que se muestra un poco interesado en ella. Y su amiga, su mejor amiga, ha tenido un desencuentro con un chico del grupo de guays que se acostó con él en la primera cita y luego el paso de ella. Entonces su amiga no para de decirle, no vayas con ese chico porque luego pasará de ti, porque no es buena gente, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Es total, que ahí empiezan a acosarla por la red esta y a decirle es una guarra, que tiene gonorrea, que no sé qué, un grupo de unas pavas que son así guays. Y bueno, el intríngulis de esta película, super spoiler por si la queríais ver, es que resulta que su amiga se crea un perfil falso de un chico que es el que la difama de esta manera. Y entonces, claro, ella la difama y son el grupo de guays las que le hacen la vida imposible. Y entonces al final, o sea, ella intenta suicidarse y todo, su amiga se asusta un montón, llama a su madre porque ella sube un vídeo diciendo que ya no aguanta más, que se va a suicidar y no sé qué. Y entonces su amiga pues se vuelve, claro, o sea, se asusta un montón y va a su casa, ha llamado a su madre por el camino, llega a la ambulancia, no sé qué, resulta que ella ni siquiera había podido abrir el bote de pastillas, pero claro, está hecha mierda. Sí. Y nada, y entonces la mandan a un centro de, o sea, la mandan a charlas, grupos de apoyo, tal, y se da cuenta de que estas cosas hay que contarlas, que le ha pasado a mucha otra gente normal, ¿sabes? Porque ella piensa que en parte a lo mejor es por algo que ella ha hecho, que a lo mejor realmente es una guarra o algo así, y que todo el mundo se queda callado. Son un grupo de tres amigas, una de sus amigas pasa de ella, en plan de, es que me están empezando a llamar guarra por ir contigo, no quiero relacionarme contigo, tal, y es básicamente poner de manifiesto que, pues lo que hemos dicho antes, que detrás de un avatar hay una persona y todas las connotaciones que tiene meterse con una persona en la vida real y las consecuencias que ello puede llegar a tener. Y nada, total, que al final la chica, la madre, se vuelve súper loca, en plan bien, ¿sabes? Y se dedica a ir por ahí hablando con padres, hablando con el colegio y con un senador para que les... ¿Uy? ¿Malores? ¿Sí? Ay, nada, que te has caído un momentín. Vale. ¿Con un senador para qué? Para que legisle el ciberbullying. Y el señor es un tío súper carca y dice, pues que no entren en el internet. Yo, si puedo, no entro. Y es pues como, nada, oye. Exacto, ese es el problema. Y entonces la madre dice, es que los jóvenes, el internet es parte de su vida ahora. Bueno, en ese plan. Y nada, total, que al final ella va al periódico y dice, mamá, quiero luchar contra esto y voy a hacerlo como me ha dicho mi director de grupo de apoyo. Y va al periódico, llaman a la amiga también para confrontarlas y la amiga le dice que lo siente mucho porque encima se sabe que es ella la que lo fingió y entonces ahora la están acosando a ella. Bueno, total, al final la película acaba bien. Ella al final legisla, además ella y su amiga vuelven a ser amigas y vuelven al instituto y el grupo de chicas que la acosaba por internet, ella se enfrenta a ellas cara a cara. Encima, el guapo que estaba colado por ella, resulta que es verdad que estaba colado por ella, y en el momento en el confrontación, rollo chicas malas en el comedor del instituto, la apoya y nada, y entonces ya pues termina todo sentadas en una mesa, las tres amigas, la que se había ido porque no quería que la relacionasen, vuelve y también se enfrenta a las otras y terminan todas sentadas en una mesa con el chico este guapo, todas riéndose y todo súper bien. Y luego sale el fundido en plan de, ¿y esta película y la legislación del bullying en internet ha sido posible por la acción de no sé quién y por el grupo de no sé qué, no sé cuántos? O sea, básicamente es legislar el ciberbullying porque es muy malo. Y hemos hecho esta película para concienciaros. Y eso, un motivo válido, la verdad. O sea, rollo, esto es una cosa que tiene que pasar también. O sea, dicho, en plan, que se empiece a tratar esto de verdad como una cosa, ¿sabes? Porque no sé cómo está ahora mismo en tema de legislación, pero vamos, el tema es que sigue siendo ridículo a nivel de que no te toma nadie en serio, supongo. Sí, no es. O sea, la movida de la gente de tu instituto se crea un perfil falso para acosarte es una cosa que yo he visto pasar en primera persona, ¿vale? Sí, está muy a los de literalmente nadie hace nada. O sea, esto era una cosa, en plan, sabiendo los profesores y demás, literalmente nadie hacía nada. Entonces es una movida, ¿no? Y pues lo tengo que decir siempre de que hay que contarlo, ¿sabes? En plan... O sea, que me parece como el punto más importante, pero cuando ves una película sobre ciberbullying, es como... Es que se solucionaría todo en el minuto 5 si lo hubieras contado a tus padres. O sea, literalmente es esa la cosa. Entonces, pues... Sí, no, pero esta película no lo hace mal porque ya le cuenta algunas cosas a su madre y su madre, que al principio, como que se vuelve súper loca y le dice, ciérrate el perfil. Pasa de todo y es como ya mamá, pero es que entonces se van a meter conmigo en la vida real porque claro, voy a ser la única friki que no tiene Facebook, ¿sabes? Es que es un poco pues eso, al final la madre lo que le dice al senador este es que el internet es parte de los niños ahora, es parte de su vida, es como, pasan mucho tiempo en internet y el otro, pues que no entren y es de, ya, claro. No, esa no es la solución. Total, que me parece que está bien, o sea, lo que pasa es que la primera parte es un poco coñazo, pero la segunda parte, cuando ya, o sea, entramos en, básicamente, el ciberbullying en sí, o sea, ya pasada la fase del acoso, sino todas las cosas de cómo tratarlo y las cosas que dicen, sí que me parece interesante, pero desde mi punto de vista... No me acercaría a esta película pensando que voy a ver una película, sino más bien un pseudo documental. Entonces se traga mejor, ¿sabes? A ver, yo, un documental de una película de Antena 3. No creo, es que eso, es que me daba todo el rato una sensación de película de Antena 3 que no creo que es decir, si le pones a un niño, es decir, a un adolescente esta película, se cachondea. Y ya está. Vamos, no creo que llegara a hacer mella o no creo que llegara a calar porque es demasiado, al menos la primera parte que yo me vi es demasiado irrisoria. Entonces, aquí es donde entra la otra película que era la que originariamente yo quería que vieras, Maloles, y que creo que sin embargo da pues todo lo que no hace la otra, que es un tratamiento muy realista de las redes sociales, expone los problemas de una forma también muy pragmática y muy realista, y ahora tengo el problema, ¿lo hacemos con spoilers o sin spoilers? Yo, a ver, es que sí que es cierto que me parece una... O sea, es que, claro, teniendo un poco en cuenta nuestro target, en plan, el target del que yo soy consciente que tenemos, ¿vale? No creo que a nadie ninguno de los mensajes de la película le pille muy por sorpresa. No, claro, claro. Hombre, pero, es que es eso. No dice sí. No descubre las Américas, pero lo expone de una forma muy correcta, me parece, y muy entretenida. Claro. Pero yo lo dejaría en plan spoilers leves. Sí, vale. Me parece interesante, me parece interesante de ver. Sí, es que yo recomiendo el visionado porque me lo pasé bien y mal viéndola, entonces... Sí, creo que está bien. O sea, la peor cosa ha sido como, bueno, Paula, esto que dijimos que íbamos a hablar para Fangirl, pues además Rosa ha dicho que nos podríamos ver esto. Y yo he cogido y he dicho, bueno, sí, vale, pues está en YouTube, ¿sabes? Es una horica y tal. Sale Maisie Williams, que es una chica que me parece guay y tal. Y digo, bueno, venga, va, vamos a ver esta película. Y acá, o sea, echa una bolica en mi cama, en plan, ay, qué mal todo. Bueno, a ver, al menos la premisa. La premisa es que, bueno, esta es una película que hizo la BBC también para televisión, de hecho dura solamente una hora, es muy cortita. Y pues la premisa es que Maisie Williams, que creo que se llama Casey en la película, pero que es Maisie Williams, es una adolescente que pues acaba de romper con el novio y se da cuenta de que pone un comentario muy hiriente sobre ella, ¿vale? En Twitter. Porque además aquí se nota, no usan clicksters ni nombres así extraños, es claramente Twitter y Facebook lo que está saliendo. Lo cual pues al realismo se agradece. Y eso, y ve un comentario que es muy ofensivo hacia ella, no me acuerdo qué le dice, en plan, normal que esté con antidepresivos, ¿no? O algo así. Sí, le dice que es normal que tenga que tomar antidepresivos porque él pase una noche con ella y acabó deprimido. Pues algo sí, así, en plan, algo así, algo cruel. En realidad... Que claro, que en realidad, ¿sabes? Tomar antidepresivos no es una cosa que de la que te tengas que avergonzar dramáticamente. Bueno, o sea, para mí personalmente no te tienes que avergonzar en absoluto, ¿no? Pero sí que entiendo qué rollo tienes la edad que se presume que tengan estas muchachas en esa película, que son 16 o 17 como mucho. Sí. Y sí que entiendo que a nivel social la gente es muy cruel y te van a decir que estás loca y que todas esas mierdas que se dicen cuando tienes 17 años y la gente es horrible. Entonces sí que entiendo que a pesar de que no sea una cosa que me parezca mala, para ella suponga un golpe duro porque la gente se va a reír de ella por eso y es una cosa como muy privada. Claro, entonces... Pero es que no, o sea, no tiene nada que ver porque también, o sea, te pueden decir, estás gorda, eres fea, eres friki, llevas gafas, o sea, son claro, tipo pero de cosas que... El rollo, el rollo sí, es pero es que... Claro, la sensación que da la película, la chica es la típica chica guay, ¿sabes? Sí. En plan de persona con mucha vida social y tal. Sí, ¿sabes? Y además era el chico con el que acababa de romper. Entonces, pues es como, golpe duro. Y entonces, bueno. Pues su amiga le ofrece que lo hackeen, ¿no? O algo así. Contactan con el hacker del instituto. Sí, es una cosa aparentemente. El hacker del instituto es un concepto ahora. Un concepto. Y el hacker del instituto pasa del tema. En plan, le dice, no, que ya todo el mundo va a saber que soy yo porque soy el hacker del instituto. Pues nada, ya sí se queda la cosa. Maisie Williams se queda un poco de bajona, pero de repente el hacker del instituto le abre ventanita, ¿vale? Creo que era en Twitter. Bueno, le abre ventanita y le dice que pinche en el enlace si quiere putear al colega este que había escrito una putada de ella. Total, que el enlace hace que ella pueda escribir un tweet como si fuera él, ¿no? Como que le abre su cuenta de Twitter. Sí. Y la chica se harta y se venga. Y a partir de ahí se nos va desvelando que el chico este, que en teoría era el hacker del instituto, no lo es. No es el hacker del instituto, es un hacker, pero uno guay. Y pues nada, le hace plantearse a ella que fácilmente ha hecho esto, ¿no? Que fácilmente se ha metido con este tío. Y a partir de ahí pues va descargando en otras cosas que ha hecho esta chica por las redes sociales. Porque ella tiene una página que se llama Chronic Youth, ¿no? Que básicamente consiste en poner vídeos de hartándose de pues chicas sí, que hacen en plan, tonto, ¿vale? Sí, rollo, como si fuera Auron Play, ¿sabes? En plan que coge o Dallas cuando coge un vídeo de alguien que le parece friki o le parece raro y se pone a reírse de él. Pues básicamente tiene un perfil en ese palo, ¿vale? Sí, anónimo. Y sí, nada. Anónimo. Entonces, pues la cosa va avanzando un poco desde simplemente jajaja, jiji, mira lo que has hecho, hacia el thriller chungo de tus actos tienen consecuencias. Efectivamente. Y... El rollo. Sí, bueno, sí. No, sigue, no. Iba a decir, ya hasta aquí voy a dejarlo sin deslapar mucho más. Vale. Pero ahora pues, aporta lo que quieras. El rollo es que me parece que representa. O sea, es que Maisie Williams está brillante ahí, ¿vale? Sí. O sea, porque sí que es cierto. A ver, pasa una cosa, ¿vale? Y es que en realidad ha escogido una chica joven para hacer el papel de chica joven siendo una chica joven. Porque lo que pasa luego en Hackers, cuando hablemos de Hackers, es que están todos en el instituto y tienen como 17 años y los ves y tienen 30 todos. ¿Sabes? Entonces, no te da para nada la sensación de película de instituto. Pero lo que pasa en esta película, en Cyberbully, es que es en plan. Pues está Maisie Williams, que tú ves la edad que tiene Maisie Williams, está así maquillada y vestida para que parezca que tiene menos edad de la que tiene todavía. Sí. Tiene su cuarto rosita con lucecitas y fotos y el fondo de escritorio de una foto con sus amigas y eso. Está como muy bien caracterizada y actúa como muy bien para que realmente veas que es una adolescente de la edad del pavo. Sí. Entonces, a ese nivel, me parece que la película tiene más fácil, o sea, si lo que pretende es lanzar el mensaje a los adolescentes de, oye, daos cuenta de que las cosas que hacéis por las redes sociales, si os metéis con gente, la gente se va a sentir mal y tiene repercusiones reales estas cosas que hacéis, van a poder empatizar muchísimo más con Maisie Williams en el papel de Casey, ¿sabes? Que con yo que sé, una persona de 30 años en el papel de Ana, la adolescente de segundo curso de instituto, ¿sabes? O lo que sea. Vale. Pero, y eso, y además, es que, a ver, una cosa que me parece muy curiosa, ¿vale? Bueno, curiosa. Es que una de las cosas, o sea, cuando ella se plantea con la movida de... Oye, tía, ¿te has dado cuenta de que te has metido con estas personas en estos vídeos? Te has metido con tu ex poniendo esta mierda y tal. Y te has dado cuenta de que esas cosas que hacen, que has hecho, están mal. Hmm. Y ella dice, es que claro, o sea, me he metido con ellos, pero porque ellos son ridículos y lo iban buscando. Sí, esa parte de lo iban buscando es especialmente dolorosa, ¿eh? Claro. Y es como, ella está totalmente convencida de que básicamente lo que ha hecho, y además también dice en plan, es que si no lo hacía yo, lo iba a hacer otra persona, porque sí. Internet es así, si ves a un friki, te ríes, ¿sabes? Uh-huh. Y me parece muy interesante que desconstruya ese concepto por completo y diga, mira, no, es que la gente puede poner en internet lo que te dé la gana y eso no te da derecho a reírte en su cara, ¿vale? Uh-huh. O sea, por ejemplo, hay una pava de su curso o de un curso más, creo, que sube uh-huh. vídeos a YouTube cantando porque le gusta cantar y a ella le parece que canta terrible, entonces sube vídeos riéndose de ella. Entonces, a raíz de eso, pues básicamente todo internet se ríe de ella y se mete con ella y le manda mensajes de odio y etcétera, etcétera. Entonces, claro, ella dice, a ver, claro, pero es que si subes vídeos a YouTube y cantas muy mal, pues es que no es mi problema. Te has expuesto, claro. Entonces es lo que te buscas y es de no. Por eso claro, creo que enlazaba mucho con lo de antes, es de hay claro. alguien detrás de ese vídeo, hay una persona real a la que le afecta lo que digas. Y desde ese punto, pues eso, yo creo que eso lo hace muy bien y sobre todo trata muy bien el cinismo que hay hoy en día en, pues eso, en todo internet de a ver, no, porque le dicen lo que has hecho está mal, ¿sabes? Es decir, ¿tú piensas que decir que tu exnovio tiene disfunción eréctil en su propio nombre está bien? ¿Tú crees que eso es correcto? Y dicen, no, no es correcto, es una cosa horrible, pero lo hace todo el mundo. Y, claro. y vivimos con eso. Y además, una vez puteas y otras veces vas a ser puteado, pero lo asumes. Y además me hace mucha gracia que cojan precisamente a este personaje, que no es precisamente la típica chica mala, ¿vale? Como sí que se ve en la otra peli de 2011, se ve que son las malas, es que son las malas, ¿sabes? Sí, se meten con ella en la vida real y luego la cosa, si es que normal, son las malas. No, esta chica está tomando antidepresivos, es una chica normal, digamos, que de hecho incluso la película le hace plantearse, porque el hacker se presenta que es alguien que ayuda a las víctimas de ciberacoso y ella de hecho a veces piensa que es una víctima, dice, pues no me estás ayudando, y dice, es que no, es que ahora mismo tú eres la acosadora. O sea, que con eso creo que juega muy bien, ese cinismo que hay, ese escurrir el bulto de, es normal, lo hace todo el mundo, no pasa nada, es un juego al que jugamos todos, pues no es así, no es verdad. Claro, yo aquí querría... Habla. Perdón. Pues yo aquí querría decir una cosa, porque, a ver, yo, o sea, en internet me insultan, a vosotras también os insultarán, quizás ¿sí? Rosa menos, porque participa menos. Porque yo soy como el senador, ¡no entro a internet! Exacto, pero yo siempre intento mantenerme educada, ¿vale? Y cuando no educada, graciosa, porque soy muy graciosa, pero educada. ¿Y no os parece que tanto en la vida real como en internet, cuando intentas mantenerte educado y explicativo, que encima se te hinchan los ovarios a más no poder, la gente no te toma en serio? Totalmente. Es que ese es un problema porque, o sea, esto lo relaciono de manera directa, porque es que además hoy ha salido un artículo de Elvira Lindo sobre el feminismo y sobre la palabra coño y no sé qué, que dice, básicamente, la idea es, nos metemos con los hombres que piensan con la polla y a las feministas locas no paramos de todo el rato sacar la palabra coño y es como que nos estamos convirtiendo en lo que criticamos, por así decirlo. Y es como, resulta que cuando intentas mantenerte amable, intentas mantenerte dialogante, es que no te toman en serio, es que te toman por el pito del sereno. Entonces, yo sí que entiendo que en determinados momentos tengas que ponerte desagradable, aunque, claro, sin llegar a un acoso o lo que sea, ¿sabes? O incluso hasta qué punto, hay determinadas personas, no sé si os acordáis del pavo este que daba cursillos para ligar. Sí. Que eran de acoso callejero, o sea, eran acoso callejero. Un grupo de chicas se presentó en una de sus clases maestras y se puso a chillarle, ¿sabes? Machista, no sé qué, no sé cuántos. Y es como, él saca un vídeo diciendo, mirad las feministas que dicen que no acose, mirad lo que hacen ellas y tal. Y es como, ya. Pero es que al final, si siempre te mantienes en esa postura de ser educada, ser dialogante, no tratar mal a la gente, tal, es que funciona o simplemente siguen riéndose de ti. A ver, yo es que a mí una cosa que me pasa, Vale, es que yo creo que la clave de esto es que las interacciones en las redes sociales deberían medirse con el mismo criterio con el que las mides en la vida real, ¿vale? Mm. Si me viene en la vida real un tío tocándome las narices por algo y yo lo mando a la mierda, ¿vale? Eso es una cosa que haría cara a cara. Si me viene un tío tocándome las narices en Twitter y diciéndome, yo qué sé, mi última anécdota de gente que me ha dicho cosas en Twitter, ¿sabes? Es que se montó un follón muy gordo porque una página dijo una movida de estas de chicas gamers de verdad, ¿no? De estas que chupan mandos, ¿vale? Sí. Y entonces yo cogí mi mando de la Play 3 de color rosa que tengo, que es estupendo, en plan, mi posición más preciada, y me lo metí en la boca en plan hasta la mitad y dije, la próxima vez que alguien me diga algo de chupar mandos o morder mandos, voy a subir esta foto. Y aún hubo un gilipollas que... Eso lo vi. Bueno, no mandé a la mierda a nadie porque estoy como muy diplomática con estas cosas, así que es cierto que me llegaron dos fotos de pollas que yo no había pedido, porque aparentemente hubo gente a la que le resultó súper erótico verme con un mando metido en la boca, pero es que, o sea, es probablemente la foto menos erótica que me he sacado nunca. O sea, creo que puede ser algo más erótico algo más erótico de la foto de mi primera comunión que de esa foto con el mando en la boca, que es que doy grimica, ¿vale? Pero hubo un pavo que me puso algo en plan... Bueno, es que a mí, que tu novia muerda el mando y le deje marcas, me parece excusa suficiente para pegarle. Y fue como, mira, vete a tomar por culo, ¿sabes? En plan, eres terrible y no hay ningún tipo de excusa para pegar a tu novia. Eso es una cosa que si una persona en la vida real me hubiera venido y me hubiera dicho esa mierda, yo se lo hubiera contestado, ¿vale? O sea, literalmente, ¿vale? Yo entiendo que si vienen y te insultan, tú no siempre tienes que estar forzada a contestar amable y simpática, y no, mira, te explico, es que en realidad lo que estaba pretendiendo reivindicar, ¿sabes? Pero hay una diferencia entre eso y coger e insultar a una persona porque es anónimo y realmente cara a cara no lo digas, que es lo que le pasa en esta película a la chica, ¿sabes? Que es como, se mete mucho con la gente y tal, pero en el momento en el que se da cuenta de que hay pruebas de que se ha metido con esa gente y que el hacker las puede hacer públicas, dice, es que no quiero que se sepa que soy yo y que con mi cara... Sí. La gente sepa que me he metido con esta persona. ¿Sabes? Que me parece la cosa. Yo creo que en realidad esto es un problema de que no estamos educados para usar las redes sociales y entonces la gente no entiende que se rigen por las mismas normas que la vida real. Claro. A ver, sí, es que de hecho una cosa que hace muy bien esto es que te pone un poco en la tesitura de decir, ¿dónde está el límite? Porque de hecho es que la primera vez que te ponen el vídeo de la chica que canta dices, ridículo, es que es ridículo, es... lo iba buscando, incluso lo puedes pensar y juega muy bien con ese límite de esto sí, esto no, tal, entonces... Yo creo que es consciente de que la película no toma una... Bueno, he leído quien dice que la película no es en absoluto útil para ningún tipo de público porque, bueno, creo que quien lo ha escrito era un poco cínico y dice que pues eso, que nos da igual y que vamos a seguir haciendo lo mismo. Bueno, puede ser, es bastante probable, como la mayoría de los mensajes de este estilo que caiga en saco roto. Pero en cualquier caso, sí que juega muy bien con las reglas, es decir, se adapta a las reglas del juego que son reales, que es de, no te estoy pidiendo que seas una santa y te desconectes de todo esto, ni que no insultes a nadie. Y efectivamente, es lo que dice Maisie Williams, es que es lo que pasa, si esto es así, es internet. Pero el tema es eso, sobre todo pone la incidencia de la peli en el anonimato. Es decir, en el momento en el que tú te estás tomando ventaja del anonimato que te da y haces cosas, como ha dicho Susi, que no harías sin ese anonimato, amigo, ahí hay un problema. Ahora, en decirle gilipollas caraculo a alguien que se lo dirías en la vida real y que estás totalmente convencida, yo no tengo ningún problema. A mí me parece que no es realista pensar que la gente se va a dejar de insultar y se va a dejar de meter con otros nunca, ¿vale? Es una cosa que ojalá sucediese y de verdad lo digo, que es que yo no estoy a favor de que nadie se meta con nadie, pero en ningún contexto, ¿vale? Pero siendo realistas, los conflictos entre personas van a seguir existiendo. Pero lo que intenta plantear la peli es que el anonimato como herramienta para hacer daño, no es una cosa que se deba hacer por mucho que tengas la percepción de que la gente lo va buscando. Y sí que es cierto que hay veces que, incluso siendo consciente de eso, ves un vídeo de alguien en internet haciendo una cosa o lo que sea, pues yo que sé, en plan, una chica que canta muy mal, alguien que subió un vídeo de a ella haciendo algo que no te tal, y tú dices, buah, es que se van a meter con ella. Y es como que lo asimilas como una cosa que está ahí y que va a pasar, ¿sabes? Pero yo creo que si realmente todos nos... O sea, todos nos dimos cuenta de que es una cosa que pasa, pero que no es una cosa que pase inevitablemente, ¿sabes? Que es una cosa que pasa con nombres y apellidos. O sea, la persona que lo hace es una persona real que lo ha pensado, lo ha hecho y lo ha publicado. Entonces, que si todos fuésemos conscientes de que eso es una mierda y que no se debe hacer, pues pasaría en mucha menor medida. Pero que muchas veces escurrimos el bulto y decimos, no, claro, es que lo hace todo el mundo, es que si no me río yo se va a reír el de al lado. Y entonces, pues acabamos en una espiral de mierda de la que no sale nadie y es terrible. Y no sé, o sea, a mí me ha gustado, o sea, sí que es cierto que tiene momentos de angustia más que nada, porque, pues eso, que todo el mundo ha visto a alguien siendo acosado, todo el mundo ha visto a alguien al que le han hecho bullying por internet o no, todo el mundo le han hecho sentir mal por, yo qué sé, cualquier cosa, ¿sabes? Y es como que empatizas y la verdad es que el este de la película, a pesar de que eso, o sea, el personaje de Maisie Williams está exagerado para que tú veas que es una niña impertinente, ¿vale? Porque... En plan, niña en edad del pavo, es que su personaje es literalmente eso, ¿sabes? Me parece fácil empatizar porque, pues otra vez lo mismo, es que todos hemos tenido edad del pavo, ¿sabes? Y todos hemos tenido esta edad en la que lo que digan de ti y la gente en el instituto y eso te importa más que otra cosa en el mundo. Además, lo que decía antes de que la mayoría de películas sobre el acoso piensas que se acabarían en los 5 primeros minutos si lo dijeran a alguien, la película establece la tensión de una forma en la que para ella, la posibilidad de salir y contárselo a sus padres no es una cosa. Claro, es lo que decían, que si no te dice el cínico, es decir, la crítica que leí que decía efectivamente que esto como mensaje es una mierda, a mí no me parece que sea una mierda, pero bueno, sí que entiendo que a lo mejor más allá de gente de instituto, el resto lo sabemos, ¿no? Sí. Es decir, sabemos lo que está diciendo, se sabe, de acuerdo. Pero, sin embargo, incluso reconoce que como thriller funciona muy bien, y es que sí que te crea este agobio, ¿no? Es decir, como independientemente de que no te apetezca que te den una charla sobre las redes sociales, merece la pena la película porque la tensión la maneja muy bien y efectivamente la parte esta de cuéntalo, que esto, el problema que tienes es que lo tienes que contar, lo resuelve bien, como no sí, se lo puede resuelve bien, salir. Porque no estás diciendo, tía, eres tonta, sal y cuéntaselo a su padre, porque la tensión está establecida de tal forma que eso no es una opción para ella y me parece muy inteligente, porque muchas veces es lo que te saca, ¿no? O sea, a ver, es como lo típico de que ves una película de miedo en la que niños X entran a una mansión abandonada y tú dices, pues vete, no entres, ¿sabes? Es que cae de cajón que tu problema se resuelve largándote y no hagas eso. Y con lo del acoso es como... Es que sería mucho más fácil si ella simplemente supiese que lo tiene que contar y lo cuenta y vas a la policía o vas a los profesores o vas a quien toque y lo intenta resolver de la forma menos dolorosa posible. Pero claro, la película te lo pone un poco así. También es verdad que la mayoría de cosas que hace el hacker en la película no son cosas que se puedan hacer en la vida real. Eso es algo que me interesa. Eso es algo que sobre todo vamos a comentar en Hackers, que es como la magia de Internet. Eso en Hackers pasa un montón, pero sí que es cierto que el hacker tiene un control total y absoluto sobre todo aparato electrónico que ella toca, que yo creo que en la vida real no es una cosa, pero sí que es cierto que te hackeen y te roben fotos o te roben vídeos o se metan en tu cuenta, es una cosa que puede pasar y que la movida de decir, mira tía, que yo sé que te parecía una cosa inofensiva y lo has hecho por las risas, pero que en internet la gente ve y comenta y estás hablando delante de una audiencia, porque realmente es lo que pasa, ¿sabes? Que es que tú cuando te metes con alguien en internet no te estás metiendo con alguien hablando en un bar con tus amigos, te estás metiendo en un público que es prácticamente ilimitado y tienes que entender que lo estás haciendo en público y que eso tiene consecuencias. Entonces, mira, ese mensaje me parece que la película lo transmite muy guay. Ya que has dicho eso, eso creo que enlaza a la perfección con el tema todas gamers. Efectivamente. Que no quería dar la chapa porque no quería ponerme en plan, pues eso, dadora de chapas. Pero valga de muestra un ejemplo este. Pues efectivamente, no sé cómo al loro estará nuestra audiencia de lo que pasó con todas gamers, pero así en plan resumen rápido, ellas sin estar desde la página de Todas Gamers, dio la puñetera casualidad que estaban haciendo un streaming entre amigas y entró un señor, es decir, ellas lo que vieron era un señor que en el chat les ponía: buenas chicas, mi amigo calvo dice que sois muy majas, ¿qué pensáis de los calvos que no tienen ni un pelo? Un salido de España, ¿de acuerdo? Pues las tías pasaron, como es normal, como haría todo Cristo. ¿Qué pasa? Este insistió y resulta que detrás de este mensaje concretamente había un youtuber que estaba haciendo otro streaming a su vez con otra gente, ¿vale? Y que se cabreó de que no le hicieran caso, porque es que al final se resume a que se cabreó de que no le hicieran caso. Además, ellas hicieron una expresión que yo he hecho mía: comer el coño a tres tiempos, señores. Efectivamente. Y lo dijo con tal naturalidad: me come el coño a tres tiempos, porque además creía que eran de forocoche, ¿sabes? Porque ya no estaba prestando atención. Sí. Total, que el tío este dijo: ah, no me hacen caso y no sé qué, no sé cuántos, vamos a hacerles un invade sano, entre comillas. Y todos fueron a ponerles al chat, todos los que estaban poniendo pizzas, nabos, vergas y no sé qué otra cosa. Bueno, todo fálico. Y eso degeneró a gente que empezó a decir burradas en plan: ni con un palo, no sé qué, vete a Mordor. Y las chicas se lo tomaron realmente pues con mucho buen humor. Pero claro, la cosa, cuando empezaron a recibir amenazas amigos suyos, porque claro, estaban con el ordenador y estaba una cosa entre amigas, se habían dejado las cuentas abiertas y le empezaron a insultarlas, pues dijeron: che, hasta aquí. O sea... Y la cuestión es que luego se ha ridiculizado mucho, en plan que ellas estaban pidiendo atención, ¿no? O que el otro tampoco tenía culpa de lo que hicieran los que le veían. Bueno, pues cierta culpa sí que tienes, ¿no? Es decir, igual que le reconocía a ellas, en plan, es que si haces un streaming es a lo que te expones. Es de, bueno, pues si tú estás haciendo un streaming y mandas a la horda, no, pues te expones a que en tu nombre hagan todo eso, ¿sabes? No sé. En fin. O sea, que si tú ves a tres chicas haciendo un streaming de un juego que les gusta, por mucho que a ti te parezca una chorrada o que te parezca gracioso y tal, no puedes ir a meterte con ellas, porque son personas reales que no te están haciendo ningún daño y no tienes ningún derecho a tocarle los cojones, ¿sabes? Y como parece que es internet y que jaja, las risas, porque mira, porque claro, realmente están poniendo su cara en internet y entonces, pues claro, pues te expones a que vengan y se metan. Pues no, tío. O sea, no te estás exponiendo a nada. Si fueses una persona decente no te meterías con nadie. Y literalmente eso. Pues eso, y se fue de madre, básicamente, por no seguir dando la chapa. Pero ¿qué es eso? Que me pareció un ejemplo muy, muy tangible de cómo se puede ir de las manos algo en principio inocente, ¿vale? Y se puede ir de las manos de una manera muy bestial. Y ya está, no quiero seguir enfadándome, que ya me enfadé mucho en su momento. Efectivamente. Bueno, la conclusión de todo esto es que no os metáis con la gente por internet, porque es una cosa muy de mierda que hacer, y que la gente detrás de la pantalla son personas, y que no hay que hacerle daño a las personas gratuitamente. O sea, que parece como la cosa más de, yo qué sé, humanidad 101, ¿sabes? Pero que parece ser que a la luz de acontecimientos recientes hay que recordarlo, que es que... Aunque a ti te parezca que mandarle un tweet a una tía o meterte en el streaming de alguien a insultar parezca sea inocente, es una cosa que estás haciendo que es que si lo hicieras en la vida real no te parecería inocente. Es que no lo harías. Si un tío que no conoces nada y te llamas a gilipollas, es que es lo que has dicho tú antes. Yo creo que en la vida real de primeras no lo harías. No lo harías. Es como, no me acuerdo quién era, pero sé que era una feminista... que era doctora además de no sé qué universidad, y tuvo a un hater especialmente que se metió mucho con ella. Entonces ella resultó que había sido en una conferencia o algo así, accedió a su número de teléfono, lo llamó y le preguntó que por qué lo había hecho. Y entonces el tío reculó, ¿sabes? Porque efectivamente sí, claro. Porque además era típico que le había dicho en plan, necesitas que te follen, eres una agria, ¿sabes? Algo así. Y el tío reculó y dijo, yo recuerdo bueno, eso de una tía que no sé si era, bueno, eso ha pasado quizá varias veces, una tía que era, bueno, una chica que escribía artículos y tal, por Facebook, pues que le mandaban ese tipo de comentarios. Entonces lo que hizo fue contactar con sus madres, porque además Facebook, precisamente eso, sabes quién es su madre, y contactar con sus madres y enviarles a sus madres los mensajes que sus hijos les estaban mandando. Y entonces la bronca que les caía de sus madres por mandar ese tipo de comentarios, en plan de yo te he criado para que seas así, desgraciado. Definitivamente. Muy o gracioso. Sea, en general, puede ser una buena regla, ¿sabes? O sea, en general me parece que debería caer de cajón que no hay que meterse con la gente, ¿vale? Pero si eres así y te apetece meterte con alguien, no te apetece decir, mira qué friki tal, tened en cuenta y no le digáis a nadie nada que no os gustaría que vuestra madre leyese. O sea, me parece una buena premisa. ¿Vale? Sí, me parece sano. Bueno, y ahora ya quitándonos el mal sabor de boca de estas cosas desagradables, vamos a hablar de hackers, ¿vale? ¿Os parece? ¿Qué me parece bien. ¿Os parece? Que esto no quede en lo horrible y en lo obvio. Vamos a hablar de hackers, que ahí tiene, es una película con mucho trasfondo. Bueno, Susi, tú que eres la que te la has visto última. Esto era una broma, ha picado mal, ¿no? Se la ha visto. No era una broma, es que te lo juro que a mí, o sea, me dijo Rosa, guay, que demás, que, ¿de qué más cosas podemos hablar aparte de la vida real? Y lo único relacionado con ordenadores que se me ocurrió, o sea, lo siento, es muy triste, pero es que es así, es hackers. Bueno, menos mal que hackers, tenemos a Mala, menos mal que tenemos a Susi, que nos ha traído más cosas aparte de hackers. Bueno, a ver, por contraposición, hackers. ¿Qué cosas hace mal hackers? Pues para empezar no es nada realista. A ver, espera, vamos a explicar primero qué es hackers, ¿vale? Venga, sí, o sea, dale. Estamos como... Ay, perdón, ya, dale. Dale al resumen, Susi. ¿Lo hago yo? Vale. Sí, bueno, sí, sí. Pues Hackers es una película del año 1995, vale, lo cual está muy guay porque os podéis imaginar el tono de una película sobre hackers en el año 95, ¿vale? Sobre un niño, o sea, a ver, empieza con un niño, ¿vale? Que hace como una movida, en plan, es como un niño genio respecto a los ordenadores que crea una especie de, pues yo qué sé, tira un montón de ordenadores de una empresa, y esto en el año 95, o sea, eran como 1000 ordenadores, ¿sabes? Que al nivel de las cosas que se hacen y los hackeos que se hacen ahora mismo es como una tontada, pero que en los 80, ¿sabes? Debía ser como un big deal que alguien venga y se meta en 1000 ordenadores. Sí. Entonces hace eso y lo condenan a no tocar un ordenador hasta que tenga la mayoría de edad o algo así. Sí, una condena también así. Entonces, de primera la... realista la condena, sí. No tocarás un ordenador. De primera realista, en plan, sí. Hay un señor mirando si tocas un ordenador o no. En, bueno, sí, tal. Y entonces el rollo es que luego pues la película hace como flash forward hasta que el chico está en el último año de instituto y entonces se presume que ya puede tocar ordenadores otra vez y... se cambia de instituto porque su madre se va a Nueva York a trabajar y entonces tiene que ir con ella. Y en su instituto hay un grupo de más hackers. Porque esto es una cosa. Vale. Que además, lo mejor los reconocerás por su aspecto, porque son los de las camisas hawaianas y los que llevan rejilla. Sí, y gafas de sol en interior y esas cosas, ¿sabes? Y además, o sea, es de el prototipo de hacker de los años 90. O sea, es sí, que es totalmente, buenísimo. Totalmente. Ah. Entonces, luego además de este grupo de hackers hay una tía que es como la tía malota del instituto, que es Angelina Jolie. Hmm. Que no sé qué edad tendría Angelina Jolie entonces, la verdad. Voy a hacer mi fact-checking rápido. A ver. Bueno, no sé qué edad tendría, pero desde luego, cañón impresionante. Es de 75 gigante. Y la película es del 95, 90. Pues Angelina Jolie tenía... ¿20 años? 20 años, ¿sí? ¿Vale? Y está haciendo de instituto. Pero es que parece como no, mucho más que, mayor pero de es que no parece años. 20 años. Es Angelina Jolie, que sabéis que no, es como, pues eso, toda turgente. ¿No? Es decir, sus labios súper carnosos. 20 años que aparenta 30, ¿sabes? Y es decir, yo ahora mismo aparento más joven que ella, aparezco una cría sí, a su lado. Totalmente. O sea, aparentan todos como 30 años, entonces es como muy raro verlos en el contexto, porque claro, una de las cosas que dice su madre es como, no hagas tontadas de ordenadores porque entonces te van a condenar y no vas a poder ir a la universidad. Y tú lo estás viendo al chaval y dices, tronco, tú has acabado la universidad hace una década. Además, que pero es bueno, que... Por cierto, que claro, que el otro es mi querido sí. Johnny Miller, que es el de Elementary. En Trainspotting. Sí, y el de Elementary, bueno, Sick Boy en Transporting, que es lo mismo, que es del 72, sí. Que tenía 23 años, pero bueno, parece un poco pipiolo, pero no, no a ver, tanto. Allí es otro es más que tiene la misma edad desde el 95 que ahora, o sea, no ha envejecido. Sí, no sé cómo es, lo hace. Es como la misma cara, pero con el pelo ese amarillo pollo, que es como, oh, es un hacker porque se ha tintado el pelo, es malote. Pues el mismo que llevaba en Trainspotting. Ya, bueno, pero ayer casquito. Era un, ¿sabes? Ayer era un yoncao, de acuerdo, has tomado malas decisiones en tu vida, lo entiendo, las drogas... ¡Capilares! Las drogas. Pero aquí no hay drogas en principio. Bueno, es que, pero tal como se tratan los ordenadores, parecen una droga, en plan de, oh Dios santo, esa tecnología extraña. Entonces, la movida que pasa es que, bueno, aparte de que el protagonista tiene como una rivalidad así un poco extraña con Angelina Jolie, porque ella le hace una jugarreta el primer día de instituto y entonces él se pica y entonces luego al final tiene una competición de a ver quién es mejor hacker y todas esas cosas, ¿vale? La trama de la película se centra alrededor de que uno de los miembros de la squad de hackers que tienen es como, como el novato, ¿no? Sí. Y entonces el resto de chicos del grupo de hackers le dicen que tiene que probar sus habilidades haciendo algo muy grande, haciendo un hackeo muy grande para que vean que realmente es digno de estar con ellos. Y entonces él lo que hace es hackear un super ordenador así como super jodido de una compañía, de una empresa. Y para probar que lo ha hecho, se descarga unos archivos de dentro de la memoria del ordenador. Entonces resulta que el jefe de seguridad de la compañía esa era un hacker antes. Y entonces cuando se entera de que les han hackeado, crea una especie de virus loco para echarles la culpa a estos chicos de que la empresa ha sido hackeada y meterlos en la cárcel o una movida así. O sea, entonces pues al final, o sea, no voy a hacer spoilers tampoco del final, aunque realmente tampoco, o sea, yo qué sé, es una peli que tiene 20 años, ¿no? Pero así como flote está bien. Creo que ya no he entrado ni siquiera en la categoría de que te la puedan poner en Antena 3 por la tarde. Yo creo que ni eso. Lo que pasa con Hackers es que es literalmente, o sea, es el alma de la imagen y el estereotipo de hackers que se tenía en los 90. O sea, es que cuando tú ves al jefe de seguridad en la sala del ordenador, ¿vale? Es una sala en plan como de cristal, en las paredes hay en plan código escrito en verde por todos lados y tienen una pantalla súper grande, en plan típica pantalla estereotípica, yo qué sé, de Batman en la Batcueva con su batordenador que tiene como un montón de monitores súper grandes y el teclado es de estos que son como holográficos encima de un cristal. O sea, no sé, pues es que toda la imaginería de la película es en ese palo, ¿vale? En plan, muchos colores, código por todos lados y ASCII y cosas y sí. No sé. O sea, es como muy loca la estética de esa peli. Y claro, al verla en el año 2016, mola un montón porque tú los ves, rollo, un smartphone tiene más potencia que todos los ordenadores que salen en esa película, pero sin embargo con sus ordenadores de patata, ¿sabes? Hackean bancos. No, y se conectan además a las cabinas de teléfono, creo recordar. Es verdad, se conectan a las cabinas de teléfono, se meten en los archivos del instituto para cambiar movidas, encienden los aspersores del instituto para que se moje todo el mundo y reírse de la gente. O sea, no sé, es como una acumulación de cosas estúpidas que ni de coña se pueden hacer con un ordenador y menos con un ordenador de esa época, pero que entra totalmente dentro del concepto estereotípico de mira, esto es un hacker, este señor con gafas de colores que no sale de su habitación y que tiene mucho código por todos lados. Es un genio, pero ¿cómo lo ha hecho? No, es un genio, nadie sabe cómo. Es un genio. De niño ya lo hizo, así, por inducción. Exactamente. Además, lo que más me gusta de la película, ¿vale? Es que llega un momento en el que pues sube la tensión por estas cosas que están pasando, ¿eh? Que los quieren condenar por haber hackeado y tal. Y entonces el protagonista les dice al resto de hackers, porque están enfadados con él. Oye, por cierto, es que yo fui el que hizo esto cuando tenía 11 años. Y todos, ¡buala, tío, qué bien! O sea, no te planteas ni en un momento... O sea, alguien te acaba de decir que cuando tenía 11 años, ¿vale?, creó el escándalo de seguridad informática más grande de toda la historia hasta ese tiempo. ¿No te planteas ni en un momento que eso no sea verdad? O sea, y todos como que abrazan el concepto y les parece estupendo y es como, buah, tío, eres el puto amo, y es como, pero que es que no, o sea, que es que no funciona así la vida. Y no sé, o sea, es de estas películas que es como una cosa, o sea, es como una cosa ridícula detrás de otra y una cosa exagerada detrás de otra, entonces llega un punto que te las tragas todas y lo aceptas, ¿sabes? Es como su propio mundo de esto es ciencia ficción, no es una película, es ciencia ficción, ¿sabes? Te lo tragas porque es el mundo que se han creado ellos en el que eso es factible. Claro, claro, pero en teoría tiene, o sea, es como que tiene base en la realidad, ¿sabes? O sea, pretende ser una película, entre comillas, realista. No, sí, ¿sabes? Sí. Es que, o sea, tiene, es que no os parece que es un poco... nos parece que es un poco mezclar un montón de subculturas y porque además yo recuerdo una escena que están en una cabina del metro hablando y que claro al final localizan la llamada y van todos ahí y es como que ellos antes de que lleguen, o sea, son como la pandilla de hackers y se van todos por ahí como saltando como si fuesen un poco Yamakazi, de estos que hacen parkour, ¿sabes? Es como, claro, porque eres hacker y no eres un señor con un ligero, no eres un señor con un ligero sobrepeso que está siempre delante de un ordenador, sino que además eres como un Yamakazi que va vestido con camisas hawaianas y que va por ahí. Es que esa es otra, la peli te vende el estereotipo de que el hacker es alguien peligroso, atrevido, salvaje y además súper súper atractivo, ¿sabes? Es la Yoli es hacker. Totalmente. O sea, pero una cosa que sí que me gusta mucho de la película, ¿vale? Es que cuando el protagonista descubre que Angelina Jolie es en plan super hacker también, ¿sabes? Nadie se plantea rollo, es que eres una pava, ¿cómo vas a ser hacker? ¿Sabes? Es como que la película sigue con el rollo y dice, pues naturalmente esta pava también es hacker. Y ya está. Y nadie pone en duda sus habilidades ni nada. Además, es que hay un momento en el que dice ella algo en plan, no le dejes a un hombre el trabajo de una mujer o algo así. Y se pone así súper molona y se le ocurre algo que le soluciona la movida. Y no sé, o sea, Angelina Jolie está muy guay, sí que es cierto que parece que tiene 30 años haciendo papel de 17 y es como un poco una mierda. Y el romance entre el protagonista y Angelina Jolie sobra mucho todo el rato. Sí, me acuerdo de que era patético. Es súper absurdo. La, bueno, spoiler, la escena final en la que se tira a la piscina es que es como... ¿Por qué? Yo es que tengo grabadas en la mente como muchas escenas sueltas. Creo que es de esta película cuando están intentando meter la contraseña al final y le dice siempre son las mismas palabras, será amor, sí, no sé qué o no sé cuánto. Es amor, Dios o secreto o algo así. Es que eso se ha quedado en el imaginario colectivo. Total. Sí, porque o sea, ellos hackean el ordenador este súper grande que hackea el chico, lo hackea porque la contraseña es Dios, ¿sabes? Sí. Entonces simplemente mete la contraseña y entra, ¿sabes? Y luego es como que los meten en la cárcel por tener un disquete, porque es que además usan disquetes, ¿sabes? Ya, es que... Y entonces al final, como cuando van a hacer el duelo de superhackers entre Angelina Jolie y el otro, ¿sabes? Salen las típicas escenas que son como, en plan, como si se estuvieran preparando para un duelo de pistolas, pero con sus cosas informáticas, ¿sabes? Y entonces el pavo se mete un disquete debajo del cinturón, en plan, se levanta la camiseta y se mete, en plan, de esta es mi arma secreta. Y es un disquete, ¿sabes? En un disquete no te caben dos fotos. Me muero. O sea, cuando en el momento no sé qué sería. O sea, yo creo que probablemente si lo hubiera visto en su momento me hubiera flipado y hubiera dicho, madre mía, los hackers, pero ahora mismo es comedia. O sea, no me pretende ser comedia, pero es comedia. A ver, yo a mí es que siempre me ha pasado eso, que tengo un profundo desconocimiento de la informática a los juegos porque tienen una interfaz asequible, pero el resto para mí es todo misterio y magia, ¿vale? Entonces, me pasa con todas las pelis de informáticas, por ejemplo, con Mr. Robot, que cuando las veo siempre acudo a mis amigos informáticos, que tengo bastantes, y les digo, ¿pero esto hasta qué punto es así? Porque esto yo no lo entiendo, pero es que en esta película es tan obvio que es tan ciencia ficción que no puede ser, es que es tan ridículo las gafitas que lleva el tío este que es como las gafitas. Una gafita así que no me acuerdo, es que me acuerdo del tío con las gafas, pero no sé, ¿qué le salía? ¿Código en la gafa también o qué? Sí, algo así, en plan, no sé, súper mal. Llevan gafitas de colores, en plan, gafas de sol, y luego hay uno que lleva gafas así como las típicas gafas redondas de John Lennon, pero muy pequeñitas. O sea, no sé, súper mal, ¿verdad? Es muy divertida, es muy divertida de ver ahora mismo. Pero es que eso, no sé, o sea, es que lo de las gafas estaba muy en el rollo por Misión Imposible 2. No sé, o sea, obviamente la tenéis que haber visto, estoy mirando de qué año es. Ah, bueno, claro. O sea, ya es del 2000, claro, sí. ¿Sabes? Pero es que es súper rollo Misión Imposible de las gafas. Sí, claro, totalmente. La primera película de Misión Imposible es que, tío... O sea, también es como todo de ordenadores y es como todo... Mira, en los 90 era todo se solucionaba, o sea, las películas eran todas un poco con ordenadores y todas se solucionaba con hackear el ordenador. Lo y hizo ya está. Un hacker. Así, por eso me hace tanta gracia, no sé si habéis visto, seguro que sí, el vídeo este de Kung Fury, ¿sabéis lo que es? ¿vale? Que hay un hacker que, de hecho, cuando tienen que... Bueno, Kung Fury, para quien no sepa qué es una parodia de los 80, ¿vale? Mezcla de Karate Kid y mil mierdas más, ¿vale? Y hay un hacker. Bueno, pues el hacker, además de hacer muchísimas cosas maravillosas, como por ejemplo mandar al pasado a alguien, porque es hacker, ¿de acuerdo? Perdona, hackear el tiempo. Hackear el tiempo, es verdad. Tiene que hackear el tiempo y se monta en su el teclado, le sirve de patinete y luego lucha con el teclado también. Es ese concepto, ¿sabes? Es magia, es hackeo. Es magia. Bueno, yo estoy aquí en la página de Wikipedia y dice que el guión fue escrito por Rafael Moreu, sumamente influenciado por las subculturas de ciberpunk y cracker. O sea que la verdad es que en sí, subcultura ciberpunk sí que pega. Sí, sí. Pero totalmente. Como película realista, ¿no? Otra cosa, sí. os voy a dar mi fun fact de nerd de los videojuegos, ¿vale? El juego, no sé si os acordáis de una escena en la que están Angelina Jolie y el prota en un arcade, ¿vale? Y la puntuación máxima del arcade la tiene Angelina Jolie y entonces llega el otro y la gana y la tía se queda como, pues vale. Bueno, pues el juego que están jugando es el Wipeout, que no había salido todavía. Wipeout es una serie de juegos de coches, así como que es como futurista, porque claro, los coches no entienden de gravedad y entonces se suben por las paredes y dan vueltas y es así como muy dramático. Entonces el juego no estaba desarrollado todavía, pero para la peli el estudio les dejó la alfa del juego y además añadieron pues eso, un par de features para que se viese más guay, como por ejemplo la movida esa de que cuando le gana pues sale la puntuación máxima y destruye la puntuación de la otra, ¿sabes? Que luego no... Ya, que el juego no pasa de verdad. Pero que el juego es un juego real, que además es un juego que es importante en la historia de los videojuegos, ¿sabes? O sea, no es lo típico de que tú ves jugando a alguien en una peli y están jugando a, yo qué sé, algo que se han inventado para la peli, que en vez de Mario es Lario o algo así, sino que es la alfa de un juego de verdad de ese año, que luego se hizo súper popular. Realmente no sé si tenía algo que ver con la peli, me imagino que no, ¿sabes? Pero sí por eso que se llevaba ese día, pues en esa época de pues el futurismo, coches, gravedad, así, este rollo de los hackers y tal. O sea, entonces, que me parece muy curioso, cuando lo he visto he dicho, hostia, el Wipeout, y eso. Y esto puede hilar con el hecho de que... como estábamos hablando así, pues de jueguecicos, de hackers, de internet y tal, pues es que resulta que me he dado cuenta de que llevo un montón de tiempo jugando a un montón de juegos de hackers y cosas. Perfecto, qué bien hilado, vale. Qué bien hilado, Susi, maravilloso. Sigue. Entonces, os he traído un par de recomendaciones de por si hackers como película maravillosa y de culto que es. Os ha dejado muchas ganas de eso, pues como mi especialidad son los videojuegos, os he traído una serie de juegos relacionados con el tema. También os quería recordar que como hemos hablado de In Real Life y esto pues de los juegos multijugador y el WoW y tal, en el primer programa de Fangirl en el que participé, que ha llovido un poco de eso, hablé de Cibele, que es un juego de Nina Freeman en la que ella narra cómo, pues, cómo ella hace unos años estaba enganchada a uno de estos juegos de internet y que a través de ello conoció a un chico, y entonces el juego te va narrando la relación de estos dos chicos mientras juegan al juego que están jugando, que es básicamente el WoW, y tú lo que tienes que hacer es manejar al personaje mientras escuchas sus conversaciones y ves sus mensajes, ¿vale? Y que es un juego que me gusta mucho y que me ha apetecido meter porque es mi rollo o algo, y eso, que está muy chulo y merece mucho la pena. Ay, ¿sabes que yo lo jugué a raíz de que lo recomendaras? Sí, pero ¿qué tal? Pues no progresé mucho porque me agobiaba mucho que todo estuviera en inglés y tuviera que irme enterando de la historia por un lado, jugando por otro, leyendo, me agobiaba mogollón, así que claro, no. Sí, eso sí que es cierto, que necesitas concentración porque tienes que hacer muchas cosas. Claro, entonces no me estaba enterando de lo que me estaba contando el chico este y yo estaba jugando y al final, no conseguí empatizar nada y lo dejé, lo siento. Pero pintaba muy bien. Luego, si no fuera tan cateta en inglés, seguramente habría sido mejor. Bueno, entonces, mi primer juego de hackers, que en realidad no es de hackers, pero que sí que tiene un componente de hackear, ¿vale? Es el Deus Ex Human Revolution, que se puede jugar en PC, en la Xbox 360 y en la Play 3, y seguro que han hecho algún port ya para la Play 4 o para la Xbox One o lo que sea que toque ahora, lo que sea que juegue la gente que tiene dinero para comprarse las consolas cuando salen, ¿vale? Entonces, en Deus Ex el protagonista es un señor que trabaja, es el jefe de la seguridad de una empresa muy importante, que fabrica implantes robóticos para convertir humanos en lo que ellos llaman aumentados. O sea, es decir, le pones un brazo cyborg a un pavo y con ese brazo él puede levantar más peso y entonces pues tiene más habilidades que los humanos. Entonces, el prota tiene un accidente muy grave que le produce heridas mortales y la compañía en la que trabaja, claro, como es una compañía de estos aumentos, pues le decide someterle sin su consentimiento a una operación para reemplazar las partes que están dañadas por partes aumentadas y lo convierten así en como en un super agente cyborg. O sea, tiene tantísima inspiración de Robocop esta movida que de hecho la mayoría de la acción transcurre en Detroit. Vale, o sea, no le oculta nada. Y pues la movida es que es un juego de sigilo y de infiltración en el que tú utilizas las habilidades aumentadas del prota para pues que los enemigos no te detecten, para pues hackear el sistema de seguridad para que no salten las alarmas, si hay cámaras las puedes desactivar, si hay robots que te atacan pues también los puedes desactivar y demás. Y no sé, a ver, tengo que decir que el diseño de bosses del juego es un poco regulero, pero todo lo demás a nivel de infiltración y a nivel de pues poder hackear un sistema y poder, yo qué sé, poder te puedes aumentar las piernas para que cuando caigas no hace ruido y ver la vida de los enemigos y tienes, pues yo qué sé, no sé, es mola, eres un Robocop guay que se infiltra en sitios y hace misiones, ¿no? Y va un poco en la temática y como me gusta mucho el juego, pues me apetecía recomendarlo. No, a ver, es un juego impresionante, yo lo he visto modo copiloto, porque es el típico juego que no puedo jugar porque carezco de habilidad y es un juego que es eso, que la gracia es pasártelo en sigilo, así que claro, hay que hacerlo con mucha habilidad, pero es impresionante, el trasfondo es genial, a mí todo el rollo este de los implantes y tal me mola mucho y claro, está muy bien llevado y nada, han sacado ahora el 2 hace nada, ¿verdad? Sí, han sacado una secuela, realmente es que el Deus Ex Human Revolution ya es secuela de la saga Deus Ex, o sea, es tercer o cuarto juego de la saga o una cosa así, bueno, igual no, pero en cualquier caso es secuela porque no juega a los anteriores, y luego han sacado pues como la siguiente parte, que la han sacado para Play 4 hace muy poquito, creo que en agosto o algo así, y que parece ser, o sea, las críticas lo están poniendo un poco como al otro, pero al otro le puso la mayoría de gente un 7, y a mí me parece una pasada, así que a este que le están poniendo un 7 también, me imagino que será igualmente una pasada. A ver, las quejas que sobre todo así, por colegas que se lo han pasado activamente, no como yo que lo he visto... es que claro, como lo tienes que hacer todo en sigilo, cuando llegas al boss final estás un poco desvalido, ¿no? Es decir, no... Claro, no... Eso es lo que me pasa a mí con este juego, que claro, te estás acostumbrado a no matar a nadie, no pegar a nadie, saltar a la gente, dialogar, porque es que, o sea, el tío está a tal nivel de aumentado que llega un momento en el que te puedes implantar una cosa para como detectar las feromonas de la persona con la que estás hablando y saber qué opciones de conversación le van a gustar más para conseguir lo que tú quieres de él. O sea, es como una vida muy loca y súper futurista, pero está genial. Y el juego luego además tiene reflexiones sociales muy interesantes. Pues entonces, muy guay, muy buena recomendación. Luego, no lo había pensado tengo, y es verdad. Sí, es totalmente en plan alegoría de raza y demás. Y creo, por la pinta que tienes, explora un poco más el tema en el siguiente juego que han sacado hace poco. Así que es como súper interesante en ese sentido también. Por lo que me han dicho además también, al segundo juego se ve que resuelven mejor lo de los bosses, porque se quejaron menos de tener que ir en sigilo. Pero bueno, menos mal. Es que y es luego una carencia. Tengo otros dos juegos que son así más de tendencia en plan cyberpunk, ¿vale? El primero se llama Quadrilateral Cowboy y es un juego de PC que está ambientado en los años 80. Y el jugador controla a un grupo de hackers, así como en Hackers, de aquella época, con sus modems lentísimos, sus ordenadores con, no sé, ¿qué tendrían? 256 kilobytes de RAM, una cosa así, en plan espantoso. A mí este juego me dio curiosidad porque un desarrollador que me gusta mucho preguntó una vez, ¿qué juegos habéis jugado últimamente en Twitter? ¿Qué juegos habéis jugado últimamente que se hayan devuelto la fe en la industria de los videojuegos? Y muchísima gente citaba este juego. Y claro, pues como yo estaba ya en el este de cosas futuristas, espacio, hackers y demás, dije, va, lo voy a jugar. No es muy largo, o sea, yo creo que a lo mejor me duró 5 o 6 horas y también está estructurado en forma de misiones. Pero lo que en realidad me mola de este juego es que da una perspectiva totalmente diferente del tema del hacker a lo que nos dan, pues, por ejemplo, las películas, en la que das un botón y es magia, ¿no? Tú tienes que ir descubriendo los comandos que tienes que usar y utilizarlos en un tiempo determinado para que el programa haga lo que tú quieres que haga y entonces pues poder abrir puertas, ir a sitios, conseguir cosas, ¿sabes? Y se te hace meterte un montón en la historia porque claro, tú estás manejando el ordenador que está manejando el hacker con las teclas de tu ordenador. Entonces, es como si realmente tú estuvieras escribiendo los comandos y hackeando la cosa de verdad, aunque en realidad tú no tienes ni idea de cómo funciona eso y simplemente estás metiendo los comandos, ¿no? Pero yo qué sé. Da igual, o sea, pero puedes hackear, tío. Es decir, claro, podría hacerse una escena de hackers contigo tecleando, ¿no? En ese... Claro. Tecleando todo el rato, dándole espacio cada dos por tres. No, y sabiendo, que lo, y sabiendo lo que tecleas, eso mola mogollón. Claro, eso mola un montón. O sea, es esto que cuando abres el ordenador que tienes que hackear, es como que se mete en una especie de movida de realidad virtual y entonces tú pues haces clic en una carpeta y la abres, ¿sabes? Y haces clic en un programa y lo abres. Entonces pues tienes una serie de comandos que el juego te va enseñando y metes pues lo que sea y entonces se te abre una cosa, ¿sabes? Y claro, lo estás tecleando tú con las teclas de tu portátil y entonces es como, ¡buah! Estoy hackeando un montón. Y es muy emocionante en ese sentido. Y luego el segundo juego se llama The Glitcher. Tengo que reconocer que no es un juego al que yo haya jugado mucho porque salió hace 2 días. Os traigo aquí la más rabiosa actualidad del mundo de los videojuegos. Y más que Cyberpunk, el juego se define como Cyberpink, ¿vale? Porque es un juego que juega, nunca mejor dicho, con la estética cookie, los colores pastel, el pixel art bonito y etcétera, ¿vale? Si os pica la curiosidad, he hablado de él en un artículo de Todas Gamers que se ha publicado hace poco, ¿vale? Porque... A ver, o sea, repite el nombre del juego que no me da tiempo. The Glitcher. Ah, vale, perfecto. Hemos retuiteado la noticia, Rosa. Sí, vale. La cosa de este juego es que pues el Quadrilateral Cowboy tenía como una aproximación más realista, entre comillas, dentro de lo que cabe al mundo del hacking, ¿vale? Este hace todo lo contrario. Tiene lo que lo convierte como en un minijuego, ¿vale? En plan, estos juegos de Match 3, en plan el Bejeweled o el Candy Crush o estas cosas de juntar tres en un tablero para que desaparezcan. Pues las mecánicas derivan de eso, ¿sabes? Y es como... tienes que meterte un poco en la dinámica del juego de que tú eres un hacker que está intentando hackear el... Creo que es el portátil de una bruja alien. ¿Vale? Vale, comprendo. Fuck reality. Claro, sí. Totalmente eso. O sea, es como que trasciende totalmente la realidad y te mete en el mundo del juego, pero que es tiene esa estructura de minijuegos que lo hace como bastante adictivo cuando te metes en las mecánicas. Y además tiene una estética como súper, súper cookie. Ya os digo que he podido jugar poquito porque salí hace nada y además he estado de viaje, pero le llevo siguiendo el desarrollo, no sé, una pasada de tiempo. Porque es que lo vi y dije, Dios mío, necesito esta cosa. Y de momento no me ha defraudado en absoluto. O sea, es esto que cuando llevas mucho tiempo esperando una cosa, luego lo ves y dices, pff. Pero no, para nada. Es un muy buen juego que yo creo que va a estar muy bien y que la gente lo va a apreciar. Y os invito mucho, mucho, mucho a que lo juguéis. Guay. Y eso es todo lo que os he traído hoy. Aina, en teoría este programa iba a ser corto, ¿sabes? Y creo que llevamos 3 horas de programa. Así en total. Así. Bueno, pues sí. Yo, antes de que nos vayamos, tengo que decir que bueno, Johnny Mnemonic, de Keanu Reeves, ¿sí? Cyberpunk, nada, tenía que decirlo. O sea, se te ha ocurrido ahora, ¿no? Un peliculote que también. Se te acaba de ocurrir ahora que no solamente te habías visto Hackers, ¿no? Sí, exacto, digo, joder, Cyberpunk. Nada, sí, mi mente va por esos derroteros. Pues nada, creo que hemos hablado un montón de cosas, no sé si con... Lo hemos enlazado muy bien en el momento, quizá luego cuando lo veamos digamos, hostia, pero... Teníamos un mogollón de cosas de que hablar y hemos ido hablando de todo. Muy bien, muy bien. Sí. Cumplido. Misión cumplida, chicas. Bueno, pues creo que nos hemos quedado a gusto, así que a no ser que alguien tenga algo más que decir, creo que por hoy damos por cerrado el tema gamer. Muchas gracias, Susi, Cecilos, Paula. Si quieres, haz el spam habitual de tus redes sociales, que me parece... Hago el spam habitual de mis redes sociales, soy @cecilos en Twitter y luego tengo un Instagram donde subo reseñas de videojuegos y demás, que es roguekit. Uh-huh. Y eso, no sé, me ha gustado mucho hablar con vosotras de cosas y de hackers y pues supongo que seguiré hablando de videojuegos en los próximos programas. Así que pues nada, sí, hasta luego. Muchas gracias, ha sido muy divertido, muy muy divertido. Adiós. Chao. Bueno, y nada, quedamos tú y yo, Rosa. Vamos a hacer nosotras el spam habitual de nuestras redes sociales. Sabéis que en primer lugar y más importante podéis encontrarnos en hayunalesbianaenmisopa.com, que, bueno, pues ahí escribimos un pequeño articulito, enlazamos el programa, es una página muy guay, deberíais leerla. Y también, pues obviamente, citamos su Twitter, que es @ulems, todo con mayúsculas. Solamente nos queda decir nuestras redes sociales. Estamos aquí en iVoox, donde podéis dejarnos todos los mensajes que queráis. También tenemos cuenta de Twitter, Fangirl Podcast, en este caso con dos R's. Y también tenemos una cuenta de Gmail, Fangirl Podcast, con tres R's, @gmail.com, donde podéis enviarnos todos los mensajes que queráis. Y con esto acabamos el programa.